Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, como siempre, intentando hacer que disfrutéis de la madrugada con total intensidad. La radio en color, la radio en vivo y en directo. 2 horas y media por delante, hasta las 4:03 en Canarias, con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos radiofónicos. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Con buena parte del país cubierto por el manto blanco de la nieve, ¿quién lo iba a pensar, verdad? Tanto miedo que nos metieron en el cuerpo hace unas semanas con esa presunta ola de frío que nos iba a inundar, y resulta que no, que aquello fue una minucia comparado con esto. Tenemos ahora mismo en Madrid la nieve permanentemente desde las últimas horas. En ciudades como Cuenca ha estado nevando durante 15, 16 horas seguidas, varios centímetros de nieve en Segovia, en Ávila, en Teruel, con cadenas por las calles del centro de la ciudad, de la capital. Bueno, pues nada, la nieve está aquí y esto va a ser muy beneficioso para nuestros campos, eso sí. Y mucha precaución, por cierto, en la carretera. Si tenéis que circular por el centro de la península, hay que advertir que llevéis esas cadenas, que llevéis bien completo el tanque de gasolina y el teléfono móvil cargadito. Así que nada, y si hay mucho frío, no os preocupéis, encended la radio y el calor que emanamos desde aquí seguro que os va a abrigar en esta noche inquieta. Os vamos a contar muchísimas historias que a buen seguro os van a entretener, por lo menos hasta las 4 de la madrugada con La Rosa de los Vientos. Y la verdad es que la oferta y el contenido de esta noche a mí me encanta, espero que a vosotros también. En los Versus, nuestros enemigos íntimos de la historia, ¿qué os parece si le damos a la hemoglobina? Sí, vamos a hacer un Vlad Tepes, Vlad el Empalador, Vlad Draculea, el hijo del dragón, el hijo del diablo, versus Muhammad II. Muhammad II, el gran sultán de la Sublime Puerta, el gran sultán otomano, que rindió la ciudad de Constantinopla, cambiándole el nombre por el de Estambul, en 1453, y de paso cambiando la historia. Esa Edad Media quedaba atrás para dar paso a la Edad Moderna. Bueno, pues Muhammad II tuvo un gran enemigo en Vlad Tepes, paladín de la cristiandad, el gran empalador de 24.000 cuerpos. Bueno, pues es uno de esos enfrentamientos clásicos, curiosos y poco conocidos. Así que esta noche con todos vosotros, Vlad Tepes versus Muhammad II. El siglo XV, en absoluto esplendor ante vosotros. Y luego, pues una visita a Menorca, a esa Menorca talayótica. Esa Menorca con Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio, los talayots, la naveta de Estudons. La verdad es que Menorca encierra una enorme cantidad de enigmas y de esa cultura ancestral de hace ya casi 3.000 años. Los menorquines tienen ahí un gran sembrado de enigmas y misterios. Y esta noche vamos a intentar desvelar alguno de ellos. Visitaremos lugares emblemáticos, intentaremos saber qué son las tablas, Y desde luego, quién o quiénes habitaron y hicieron posible que esta isla pasara a engrosar uno de los grandes patrimonios universales. Poco más de 700 kilómetros cuadrados, 45 kilómetros de punta a punta de la isla, desde Ciudadela hasta Mahón. Así que más misterio no cabe en menor territorio. Por cierto, también como en Malta, dicen que los gigantes habitaron Menorca. ¿Acaso fueron ellos los que levantaron las tábulas para comer, para darse unos grandes banquetes? Bueno, pues de todo eso hablaremos con Bacterio, en conexión permanente con su laboratorio. Luego, uno de esos asuntos, uno de esos expedientes del misterio que tanto gustan a Bruno Cardeñosa, es el expediente número 16. Hablamos de un ovni inmenso que apareció en la península ibérica hace ya algunos años, que motivó que cazas F-18 salieran en su busca, en su interceptación, su presunta interceptación, y la verdad es que dio mucho comentario y sigue todavía hoy en día sin explicar. Así que hoy OVNIs en La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tendremos, claro que sí, cine con José Manuel Escribano. Es el día del callejón, lo abrimos para vosotros. Vamos a elaborar nuestra tradicional quiniela sobre los Oscar. Vamos a ver quién puede llevarse el Oscar a la mejor película, al mejor director, al mejor actor, mejor actriz, los secundarios, la película extranjera. Tiene mucha competencia Alejandro Amenábar, ¿eh? Mar adentro se las va a ver muy duras con El hundimiento, esa película alemana que nos habla sobre los últimos días de Hitler. Y también Los chicos del coro, la película francesa que ha causado sensación y que ahora mismo es la banda sonora original más vendida en España. Bueno, pues elaboraremos esa quiniela, hablaremos de Fernando Fernán Gómez con su última película, también contaremos las fechas, daremos las fechas para el estreno de Star Wars, para el capítulo 3. George Lucas por fin se quita de encima esta pesada carga, este lastre, ha acabado muy agotado con la Guerra de las Galaxias, dice que no va a haber ni capítulo 7, ni 8, ni 9, que con estos 6 que tenemos nos tenemos que conformar. Así que, bueno, José Manuel Escribano nos dará algún detalle. Y la crítica, una película que nos ha encantado, se llama Entre Copas, una comedia deliciosa con vino, carretera y mucha amistad y mucha diversión. José Manuel Escribano nos dará esos detalles y la lista de las películas mejores, el top ten de La Rosa de los Vientos, combinando calidad, taquilla y crítica. Tiempo para la información azul y verde. Vamos a contar, por ejemplo, que los portugueses están muy preocupados con la sequía y barajan la posibilidad de aplicar química para que las nubes devuelvan lluvia y con eso se pueda germinar en el territorio luso. Bueno, pues a ver si esto tiene peligro o no lo tiene. Contaremos que hay un proyecto norteamericano para extraer CO2 de la atmósfera y enterrarlo en el suelo. Dicen que puede ser la solución para paliar el efecto invernadero. De paso, quitar un poquito de contaminación. Fijaos que es muy ambicioso el proyecto, es extraer CO2 de la atmósfera y después inyectarlo en el suelo. Vamos a ver en qué consiste esto, nos lo contará Macarena Yagüe. Y por cierto, el águila perdicera ha sido elegida por la Sociedad Española de Ornitología como ave emblemática de este 2005. El águila perdicera, hablaremos un poquito de esta especie también tan, tan original y una especie además emblemática de nuestro país, el águila perdicera. Lo contaremos. El espacio musical de Martín Espósito, que no tiene desperdicio, la lista de los más vendidos, alguna novedad, algún concierto en ciernes. La gente sin escrúpulo. Existe un rabino, un religioso judío, que ha dicho a sus fieles que antes que enguarrinar las calles tirando los chicles, es mejor que nos los traguemos. Así que a partir de ahora, los hebreos, los fieles hebreos, ya tienen un mandato nuevo que seguir. Cuando más que en chicle, que además es una cosa inculta, según dice el rabino, cuando más que en chicle deberán tragárselo. Así es. Y luego tenemos en Italia nuestra europea del día. Es una niña de 13 años, adicta a los móviles. Ojo, que ya se ha detectado esta enfermedad. 2 de cada 1000 usuarios de móvil ya son adictos a este aparatejo. Y una niña de 13 años en Italia ha tenido que ir a urgencias rápidamente porque tenía un dolor horroroso, un dolor terrible en sus manos. Y es que esta nena mandaba 100 mensajes, 100 SMS cada día. Le han tenido que recetar antiinflamatorios y decirle, y los médicos le han dicho, que por favor olvide el móvil durante un tiempo, porque si no, su salud puede verse muy afectada. Pero fijaos, ha llegado a enviar 100 mensajes diarios esta chica italiana, hablaremos de ella. Vuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Hasta las 4 o 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ...1453... los contingentes bélicos de la sublime puerta otomana asaltan, asedian y conquistan la eterna ciudad de Constantinopla. La vieja Bizancio, que fue rebautizada por el emperador romano Constantino, aplicando su nombre a la ciudad y por entonces ya era Constantinopla, pasa a llamarse Estambul. Los turcos propagan su mensaje religioso y guerrero por buena parte del continente europeo. Y existían muy pocos paladines, muy pocos ejércitos cristianos que se pudieran oponer al avance imparable de los turcos. Muhammad II era el gran sultán, posiblemente el hombre más poderoso del momento. La toma de Constantinopla cerraba la Edad Media y abría la Edad Moderna. Esa es la fecha elegida por todos. Muhammad II parecía invencible, pero existió alguien, hubo alguien, que le sometió a una durísima prueba. El nombre de ese príncipe valaco era Vlad Tepes, que por entonces era tan solo paladín de la cristiandad. ni siquiera en sus peores sueños pudo sospechar que siglos más tarde, finalizando el siglo XIX, un tal Bram Stoker, un irlandés que jamás había visitado Valaquia, ni Rumanía, ni Transilvania, soñó, imaginó, se inspiró en su figura para crear a Drácula. Draculea significa hijo del dragón o hijo del diablo. Una hermandad, una sociedad secreta, dispuesta a defender los intereses de la cristiandad frente a los musulmanes, frente al poder otomano. Y el padre de Vlad Tepes había sido uno de los fundadores de esa hermandad, uno de los continuadores, uno de los sustentadores. Vlad sería un digno heredero de su padre. Nacido en 1428, Vlad Tepes se afianzó como uno de los héroes de la zona, uno de los que intentó poner freno a la expansión de la media luna. Y con muy pocos efectivos, supo plantear una guerra de guerrillas a Muhammad II. Parecía la lucha del ratón contra el león, pero aún así, durante algunos meses, algunos años, los valacos consiguieron ganar fama, dada su belicosidad y dada su forma de enfrentarse a los imparables otomanos. Vlad Tepes pasa a la historia como el gran empalador, como un tipo sin escrúpulos, capaz de ajusticiar a miles de sus prisioneros. En ese momento, los contingentes otomanos se contaban por cientos de miles. Los guerreros otomanos eran considerados como los mejores soldados del momento, pero los valacos se hicieron merecedores también de grandes elogios. Vlad Tepes contaba con un ejército diminuto, apenas 10.000 hombres, y con ellos se enfrentaba a más de 250.000 guerreros de Muhammad II. Pero los valacos eran duros, y su jefe aún más. No había cuartel. La política era tierra quemada. Ni un solo grano de trigo para los turcos. Vlad Tepes fue tan riguroso que en ocasiones llegó a hacer ajusticiamientos multitudinarios. 3.000, 8.000, en una ocasión 24.000 prisioneros turcos fueron empalados, fueron ensartados en palos de madera e izados, configurando así un inmenso bosque de piezas humanas atadas a un palo. Cuenta la leyenda que el propio Vlad Tepes disfrutaba con este espectáculo e incluso mojaba pan en la sangre de sus prisioneros. Trataba de infundir terror al enemigo. Sus acciones fueron tan despiadadas que la propia Estambul comenzó a ser evacuada, pensando que sufriría al implacable Vlad Tepes. Muhammad II envió un ejército y una gran flota, una flota que empezó a remontar el río Danubio. Por tierra, 250.000 hombres, y frente a ellos, los 10.000 valacos de Vlad Tepes. La guerra fue obstinada, encarnizada. No había tregua. Vlad Tepes utilizaba a sus hombres como guerrilla. Golpeaban en la noche, masacraban, huían. Eran sombras, fantasmas, a los que no se podía capturar. Muhammad II estaba desesperado. Por si fuera poco, la peste hizo presa en su ejército. Y en una ocasión en la que Vlad Tepes había ejecutado a 24.000 soldados turcos, la visión quedó expuesta ante los ojos de Muhammad II. Viendo cómo mermaba su ejército y temiendo lo peor, acuñó una frase inmortal: nos vamos. No podemos luchar en el infierno. Y es que Vlad Tepes había creado en su propia tierra un gran infierno, un infierno para los turcos. Ese infierno que hizo, que popularizó tanto a Vlad Tepes, que le elevó a la categoría de héroe popular, héroe total para los valacos, para los rumanos, para los balcánicos, Era el gran héroe, el gran adalid de la zona. Pero en 1462, a petición de Muhammad II, el rey Matías Zerbino capturó a Blas Tepes y le internó en una cárcel. Y en ella estuvo 12 años. 12 años en los que, según cuenta esa leyenda negra que siempre acompañó a Blas Tepes, se dedicó a ensartar, se dedicó a empalar a ratones, a pájaros, animalillos. Siguió soñando con su venganza. Siguió soñando con acabar con Muhammad II y sus huestes. Finalmente fue liberado en 1475 y volvió a integrarse en las huestes cristianas que luchaban contra los turcos. En 1476 recuperó su trono en Valaquia. Todo hacía ver que Blas Tepes volvería a cabalgar furioso contra los otomanos. Nos encontramos en diciembre de 1476. Blas Tepes está examinando, está explorando el territorio. Le acompaña su escolta personal de 200 hombres. El grupo cae en una emboscada. Luchan con determinación, con auténtico fanatismo. Tratan de proteger a su jefe, a Blas, al empalador, al mito de la cristiandad. Pero los hombres de Muhammad II eran mucho más numerosos. Y fueron acabando uno a uno con la guardia personal de Blas Tepes. Tan solo sobrevivieron 10. 190 muertos sobre el campo. Blas Tepes capturado por los otomanos. Capturado y ejecutado. La cabeza de Blas Tepes fue llevada a Estambul y mostrada a la ciudadanía para su calma, para que entendieran que el demonio, que el hijo del diablo, ya no existía. Ya no se encontraba en la tierra, sino en el infierno. Ese infierno que había trasladado desde el inframundo hasta la superficie. Estambul respiró aliviada. Y los hombres de Muhammad II, la sublime puerta otomana, pudieron seguir con su avance y llegaron hasta las mismísimas puertas de Viena. Pero aquel mito, aquella leyenda de Blas Tepes, perduró y se extendió durante los siglos. Y finalmente acabó en un libro, Drácula. Bram Stoker, un libro, por cierto, prohibido en Rumanía hasta 1992. Nadie se veía representado en aquel personaje creado por Bram Stoker. Tardó casi un siglo en ser traducido al rumano, casi un siglo en llegar a las librerías de Bucarest. Y aún así, todos dijeron que aquello era una falacia, que aquel personaje no representaba a su héroe eterno. Hoy en día se sigue reivindicando la figura de Blas Tepes. Dicen que hizo lo que hizo en un tiempo que no era el suyo. Pero hay que darse enfrentamiento para la historia, esos enemigos íntimos. Blas Tepes versus Muhammad II. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't see. One Stand, sonando en La Rosa de los Vientos. Y en Azul y Verde miramos a los cielos, pero en este caso los cielos portugueses. ¿Qué ocurre por allí, Macarena? Pues la preocupación prolongada de la sequía que están sufriendo amplias zonas de Portugal ha llevado a las instituciones a tomar drásticas medidas. Entre estas, las de intentar provocar la lluvia mediante la liberación de productos químicos en la atmósfera. Este experimento de la Universidad Lusófona cuenta con el apoyo de la Fuerza Aérea Portuguesa. Así, un avión C-130 Hércules ha liberado en la atmósfera yódico de plata y clorato potásico sobre las regiones de Coimbra, Castelo Branco y Évora, las dos últimas próximas a la frontera española. Los elementos liberados en las nubes deben actuar como aglutinadores del agua en suspensión, que con el aumento de peso de las partículas se espera que caigan como lluvia y sean el origen de una reacción en cadena en las regiones referidas. Dichos agentes liberados no son nocivos para la salud. La operación se ha desarrollado a primera hora de la tarde de ayer y ha sido coordinada por los radares del Instituto de Meteorología. Y es que el pasado mes de enero ha sido el más seco en Portugal de los últimos 100 años, con precipitaciones un 20% inferiores a lo habitual, lo que ha obligado a que la situación en ciertas regiones reciba la clasificación de sequía extremada. Sequía extremada en Portugal, en algunas regiones portuguesas, y fíjate cómo estamos aquí en España, ¿eh? Pues tenemos nieve, llenos de nieve, parecemos copitos. Pues esto parece las cumbres del Kilimanjaro. Y sin embargo en Portugal tienen que despegar aviones militares para soltar nitrato de plata y cosas así, sales de plata, claro. y procurar lluvias. Que las nubes pesen más y entonces se produzcan esas lluvias. El tiempo está loco, loco, loco. La mayor sequía de todos los tiempos, de los últimos 100 años en Portugal. Y aquí tenemos los pantanos a rebosar. Sí, y con unas nevadas que hacía tiempo que no veíamos. Sí, no me digas que no es el cambio climático. Pues sí. Nosotros insistimos en ello. En la propia península ibérica tenemos una zona llena de sequía y otra llena de nieve y de agua. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego nos vamos de visita a Menorca, que está el profesor Bacterio muy inquieto por mostrarnos la cultura talayótica, y eso es digno de ser contado. Más información azul y verde, ese ovni inmenso que nos va a contar Bruno Cardeñosa en los expedientes del misterio, esa sección musical de Martín Espósito, la quiniela de los Óscar con José Manuel Escribano. Anda que no quedan cosas hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. ¿Te apuntas? Es La Rosa de los Vientos, claro. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Vamos a conectar inmediatamente con el laboratorio del profesor Bacterio, que supongo que será el Bacterio Nevado, porque claro, cerca del Escorial, la cosa está ahora mismo tiritando, habrá un montón de muñecos de nieve. Uno de ellos será Juan Ignacio Cuesta, vamos a averiguarlo. Sí, amigos, es Bacterio el ermitaño. En un abrigo rocoso se encuentra ahora mismo en su laboratorio, viendo cómo nieva, meditando acaso. Portugal está en plena sequía y nosotros cubiertos por la lluvia y la nieve. ¿Cómo está el clima? ¿Qué tal, Juanig? Aquí estamos. ¿Cómo estás de nieve? Pues mira, ahora mismo, porque tú sabes que el laboratorio del profesor Bacterio es transparente. Sí, sí, claro, claro. Entonces, a mi alrededor tengo algunos montoncitos de nieve. Sí. Y se ve algún cupo que está cayendo ahora mismo. Bueno, pero ¿has bajado a jugar? a recordar tu mocedad. Mira, esta mañana, cuando yo llegaba a trabajar, había unos chicos jugando en un parque. Sí. Me han pegado un bolazo nuevo en el cogote. Y no me ha hecho ninguna gracia, ¿qué quieres que te diga? Ni siquiera sabrán que han atentado contra el profesor Bacterio. Yo no soy nadie. No les has advertido acerca de su culpa, ¿no? No, para nada, siempre he seguido mi camino y punto. Fíjate que dato tan curioso que en Portugal tienen que hacer despegar aviones militares para soltar sales de plata a las nubes, a ver si llueve, y aquí en España los pantanos a rebosar, ¿verdad? Y la nieve cubriendo medio país. Bueno, el agua es caprichosa. Tan importante, tan importante para la tierra como lo es que haga que haya también sol. Ahora Portugal tiene un exceso de sol, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí. El otro día me preguntaban por el templo de Debod de Madrid. Decían, qué pena haberlo arrancado de su ubicación original. Digo, hombre, pero por lo menos se salvó, ¿no? Claro, mira la presa de Asuán, ¿no? Se salvó, pero hay algunos misterios que habría que aclarar. Uh-huh. O sea, dentro de 20.000 años, cuando se encuentren las ruinas del templo de Devoz, claro, justo al lado del cuartel de la montaña, alguien se puede quedar sorprendido. Harán un artículo, ¿verdad?, en una revista especializada, dice, ¿Egipto en España? Bueno, bueno, pero, oye, es una auténtica maravilla que un madrileño... Uh-huh. A pesar de que no lo pueda apreciar, porque realmente la verdad es que no nos damos cuenta de lo que tenemos, sí, puede darse un paseíto por Rosales, los atardeceres maravillosos de Madrid, y encontrarse con uno de los grandes... pero un templo egipcio. Sí, sí, sí, sí, sí. Hombre, aquel proyecto faraónico, el último proyecto faraónico de Egipto, ¿verdad?, la presa de Asuán, pues lo que provocó fue esto, ¿no?, que muchos países de los que participaron pues se llevaran estas reliquias casi como pago, ¿no? Y sobre todo el desplazamiento de una de las joyas de la humanidad, que es Abu Simbel. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. La verdad que sí. Tenemos que ir algún día, Vázquez, tío, tenemos que ir a Egipto. Sí, a hacer tenemos que hacer Karnak, por ejemplo, que es el mayor templo religioso levantado en el planeta Tierra. No tengas ninguna esperanza de encontrarte lo nuevo. ¿No? No. De verdad, es un pesimista. Bueno, pero en esta ocasión nos vamos al Mediterráneo, que para eso es cosa nuestra. Qué curioso cómo está el Mediterráneo plagado de templos megalíticos, ¿verdad?, de invocaciones a la diosa madre. ¿Cómo debió ser aquella cultura esplendorosa, ¿verdad?, hace ya 3.000 años, 3.500 años, y en el caso nuestro, Menorca, la cultura talayótica. Pronto hablaremos en el programa de Malta, ¿no?, con el hipogeo y sus templos. Claro, claro, pero lo de los talayots, eso también es cosa aparte, ¿eh? Es una maravilla, es magia pura Menorca. Bueno, realmente no tenemos ningún documento que nos permita vislumbrar siquiera qué es lo que sucedió entonces, pero sí tenemos estos pequeños museos, pequeños grandes museos que nos han transmitido al tiempo nuestro las huellas de algo que sucedió entonces y que de lo que no tenemos ni la menor idea, pero que sí que sorprende precisamente por la gran abundancia, porque ahora mismo acabas de nombrar Malta. Tanto Malta como Menorca son verdaderos museos de lo que fue la edad de piedra y la edad de bronce, o sea, lo que es la transición. Y en las dos, tanto en el archipiélago de Malta como en Menorca, siempre se habla en esas leyendas populares de una cultura de gigantes, ¿verdad?, que poblaron aquellas tierras, ¿no? Sí, vamos, de hecho, el monumento principal de las islas nuestras, de nuestras islas Baleares, que es la Taula, fueron consideradas las mesas en las que los propios gigantes se sentaban, ¿no? Se sentaban y se daban esos banquetes patagónicos, ¿no? Sí, efectivamente. Solo quedan 7 tablas en Menorca. Bueno, 7... Buenas, 7... 7 visibles. 7 visibles, sí. 7 visibles, pero evidentemente la reutilización de todos estos materiales a lo largo de la historia, porque no olvidemos una cosa que es absolutamente fundamental, y es que solamente el siglo XX, que es el siglo necrofílico, por eso decía, ha sido capaz de reconocer en esas piedras algo que le fuera de utilidad, teniendo en cuenta las huellas de la historia. Anteriormente esas piedras fueron reutilizadas y ahora forman parte de otras de otras fábricas, vamos. De hecho, hacerte un recorrido por... O sea, pasar 15 días en Menorca, eso es una maravilla para los amantes de la antigüedad, ¿verdad? Dios mío, 15 días, una semana, lo que haga falta, si es que realmente es visitar un vestigio del pasado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Yo tengo mucha querencia por Baleares, yo visito Baleares siempre que puedo. Y unos días en Menorca son obligados, ¿eh? Porque es que te dan paz. O sea, es que no me extraña que sea reserva, patrimonio de la humanidad. Bueno, es que hablando de lugares de poder, estamos hablando de una isla que ya en todo su conjunto lo es, ¿no? Tiene hasta un pozo... El Pou de la Patarra. Sí, sí, sí, sí, que es la entrada, decían que era tan profundo que era la entrada al infierno, ¿no? Efectivamente, 65 metros... Hoy día, pues, como estaba en una finca particular, pues lo han cegado. Lo que pasa es que se puede entrar por un lateral y luego ir descendiendo poquito a poquito por unos escalones hasta llegar a una pileta donde va acumulándose poquito a poquito el agua de lluvia. Y luego, pues, sigue por ahí, bueno, por una serie de galerías que si no hay espeleólogo que se haya metido por ahí. La verdad es que no es lo que entendemos por una cueva... ninguna cueva atractiva para un deportista. Pero, sin embargo, los ruidos que se escuchan, las brisas que se oyen, los aromas que se escuchan en el interior, hacen de él un lugar mágico. Hombre, tenemos la Torre de Enganés, ¿verdad? Que es un sitio que hay que visitar con 7 tablas, de esas 7 que hablábamos, pues tiene tres. Efectivamente, estamos en la Torre de Engómez. De Engómez, sí. La Torre de Engómez tiene una singularidad, y es que en ella se encuentra uno de los conjuntos talayóticos más importantes prácticamente de los que quedan. Esa es visita obligada, ¿verdad? Efectivamente. Incluso con la tabla de Trepucó, que tiene 4 metros, que es la más alta prácticamente de toda la península, de toda la isla, sí, ¿eh? Con una sala hipóstila columnada, muy parecida, fíjate, a una que hay en Toledo, en la Higueruela. Es un lugar de estos donde uno, cuando está dentro, se siente traspasado por toda la energía del mar, por toda la energía del sol. En la Higueruela también hay una visita buena, ¿eh? Ay, hijo mío, pero es que la Higueruela no nos dejan entrar. No dejan entrar, no. Hay que hacerlo cuando no nos ven y de noche. Fue una de las últimas grandes batallas de la Reconquista en la Higueruela. Efectivamente. Sí, pero... Ahí la entrada de la Cueva de Hércules es todavía un misterio que algún cazurro no nos deja pasar ahí. Bueno, que en Menorca no todo es naveta de estudoms, ¿verdad? Hay otras cosas. Bueno, en Menorca hay de todo, porque existen varias Menorcas. Existe una Menorca externa, que es la Menorca que ocupa las taulas, que ocupa los talayots, las navetas, las torres y todas esas cosas de las que tenemos que hablar seguramente que en el futuro más de una vez. Pero también existe una Menorca interior, que es prácticamente una isla horadada por un auténtico laberinto interno. O sea, que lo ocupa prácticamente todo. En un laberinto que está formado por galerías que son del paleolítico y luego galerías que han sido excavadas posteriormente o utilizadas posteriormente por los ingleses, por los franceses o por todas las gentes que ocuparon la isla. No olvidemos que Menorca dejó de ser España en algún momento. Sí, y de hecho ahí está la cultura británica, ¿verdad? Incluso se ve en algunos de sus edificios. Sí. Efectivamente, ahí tenemos el castillo de Marlborough y algunas otras cosas. Es una isla, al final dices, bueno, si es que es pequeñita, ¿no? Es que vas de punta a punta de Ciudadela a Mahón, vas en un rato, ¿no? Bueno, pequeñita la pirámide de Keops, o sea, no se trata de tamaño, se trata de calidad. De calidad. Estos talayots, estas navetas, ¿cuándo fueron levantadas? ¿Hace unos 3.000 años o...? Bueno, los primeros vestigios detectados por carbono 14 o por las catas son de 5.200 años. Pero efectivamente lo que tú estás diciendo, 3.500, aproximadamente 3.500 a 2.700 años, es el desarrollo auténtico de la cultura que se apodera de esta isla y que la convierte prácticamente en una especie de observatorio astronómico tipo Stonehenge. Pero en medio del Mediterráneo, ¿no? Sí. Porque es curioso. La verdad es que algunos de los expertos en el tema han sido capaces de descubrir que tanto las taulas, como las navetas, como los talayots, como todo este tipo de monumentos, tienen alguna proyección astronómica a la que corresponden también. Yo la verdad es que cuando visito Menorca, además estos yacimientos están prácticamente solos, ¿no? Tú puedes estar por ahí paseando tranquilamente solo, sin nadie alrededor durante horas, y ¿no? Y además vivir una experiencia que a mí me ha relatado alguna gente que es absolutamente fascinante. ¿Por ejemplo? Y es apoyar tu espalda en esas taulas. Sí. Y de repente darte cuenta que tu cabeza empieza a marcharse, o sea, que empiezas a experimentar un auténtico estado de alteración de conciencia, ¿eh? Y empezar a sentir sueños o ensoñaciones o vivencias de un pasado muy remoto. Y en el caso de las tablas, ¿tú qué piensas? ¿Cuál era su función real? Bueno, yo siempre pienso, vamos a ver, el monumento megalítico en general del paleolítico es una acupuntura de la Tierra. Son antenas. Simplemente capaces de conectar las energías del cielo con las energías de la Tierra. Lo tenemos en Karnak, lo tenemos en Stonehenge, lo tenemos en muchísimos sitios, en cualquier tipo de cromlech, en cualquier tipo de cosa. De alguna manera aquellos hombres que estaban acostumbrados a andar descalzos y desnudos por las selvas, por las llanuras y por todo aquello, tenían su sensibilidad muy aguzada y eran capaces de detectar que en algunos lugares se producían unos ciertos fenómenos que eran capaces de... Alguna alteración, ¿no? Efectivamente, de transportarles a ellos a otro tipo de estado. Entonces allí elevaban este tipo de monumentos como amplificadores o como señales para saber qué era allí donde sucedían las cosas. Para mí la tabla no tiene ninguna... Después de las últimas manifestaciones que hemos vivido en este sentido, en propio siglo XX, de gente que ha estado allí y que ha experimentado este tipo de sensaciones, no tengo la menor duda. Son amplificadores de energías telúricas. Ya sean de tipo latente, ya sean de otro tipo. Bien, ahí están, y estos trastos sirven justamente para transmitirlas a los seres humanos. Porque lo que diferencia al ser humano de los animales no es exactamente la inteligencia, sino la capacidad de interpretar lo que no se puede, de alguna manera... Lo que diferencia de otras especies es la imaginación, la creatividad. La imaginación, la trascendencia, todo este tipo de cosas que realmente diferencian a un hombre de un animal. Oye, pues un animal vive, nace y se muere y realmente no se da cuenta. Pero el ser humano, de alguna manera, a partir de Atapuerca, del Hombo al Deceso o de lo que fuera, se dio cuenta de que había algo un poquito más allá. De la trascendencia. Efectivamente, que es la trascendencia. Eso es lo que diferencia fundamentalmente a esta especie de todas las otras. ¿Y cómo eran estos pobladores de Menorca, de la antigüedad? Pues eran algunos... Bueno, hay esqueletos de cerca de 2 metros y hay esqueletos de 1,5 metros. O sea, realmente eran bastante diversificados. Pero, indudablemente, tenían que ser muy fuertes. Sí. Oye, porque elevar una losa de cerca de 2 metros, incluso de 4 metros, y luego colocar otra encima, aunque sea valiéndose de todas las técnicas habidas y por haber, de montar un montón de arena o lo que sea... Pero esto hace 3.000 años era tremendo, ¿eh? Bueno, mira, no tenemos la menor idea de cómo lo hicieron. Esa es la santa verdad. Es que, claro, yo cuando voy a Malta y veo esos templos donde hay piedras levantadas de 50 toneladas, dices, ¿cómo es posible, no? 50.000 kilos de piedra, ¿cómo es posible? Ay, amigo mío, porque como dice ese compañero que tenemos por ahí, que se llama Javier Sierra, en la Edad de Oro pasaron cosas de las que no tenemos ya memoria. Ya memoria, efectivamente. ¿Y las navetas eran silos, almacenes? Bueno, las navetas son una especie de úteros de la Tierra. Hay alguna arqueóloga que lo ha señalado así. Es tratar de hacer sobre la Tierra un útero materno. En su interior, pues es el lugar donde todas esas energías se concentran para, de alguna manera, ayudar al ser recientemente fallecido, porque en el fondo muchas de ellas son tumbas, sí, a trascender de alguna u otra manera. Pero fíjate que entrar en una naveta es un ejercicio difícil, ¿eh? Es una entrada muy muy angosta, muy muy estrecha, ¿verdad? Era como que había miedo, ¿no? Para... Sí, claro, pero fíjate que te voy a revelar un dato muy curioso. Sí. No solamente hay navetas en Ibiza. Yo he encontrado ahora mismo 3 en la provincia de Guadalajara con entradas igual de angostas. Ajá. O sea, de alguna manera la cultura mediterránea se nos ha colado, se ha transferido a la meseta también. Ahí tenemos, por ejemplo, las pinturas rupestres del Río de Gallo, estas navetas de las que yo te estoy hablando, y alguna cosa por ahí que está escondida. Lo que pasa es que la arqueología es una ciencia inexacta, pero que fundamentalmente tiene pocos miembros que sean capaces de abarcar todo el territorio de esta piel de toro, que está llena de secretos que aún nadie ha descubierto, porque algún día tendremos que hablar de algunos otros misterios, como las cuevas de Pastrana y cosas así. Sí, en la arqueología la verdad es que abunda la ortodoxia, pero hay pocos audaces, ¿eh? Debería haber más audaces, más Schliemann, ¿verdad? Ya, pero es que ser un Schliemann, cuando uno va a buscar la colina de Isarlik, es muy fácil. Sí. Pero ser un Schliemann, cuando uno va a 100 kilómetros de Madrid con su coche, o yo qué sé, o en un autobús, pues no es tan reconocido, porque claro, como es una cosa de la familia y tan cercana, pasa como que no importa, ¿no? Ya está ahí ese con su detector de metales. Sí. Bueno, entonces, Menorca, sitios obligados, Juanija, a ver. Bueno, la tabla de Torralba en Salord, el castillo de Engaumes, y tendremos que hablar en el futuro de algunas cosas que no hemos hablado allí, como el fuerte de Malbruch, y aún hay por ahí alguna cosita que tendríamos que traer en algún momento. Hombre, hay mucho cariño, por ejemplo, por Mahón. Trepucó, Mahón. Bueno, Mahón, tú le dices Mahón, pero a los menorquines le gustaría decirle Mahón, más bien. Mahón. Bueno, que el nombre viene del hermano de Aníbal, que hizo una invernada. Justo eso. Claro, hizo una invernada y dio nombre al asentamiento, ¿no? Magón. Magón era el nombre del hermano de Aníbal, cuando intentaba ayudarle en su expedición italiana. La verdad es que Menorca siempre ha sido referencia para fenicios, cartagineses, fíjate, en Ibiza, ¿verdad? Ahora, al viajante de un solo día, al viajante de un solo día, ¿quién le podemos decir? Pues mira, lo más importante que te puedes encontrar, alquílate un coche o di que te lleve un taxi a Torrado de Salort. Quizá es lo más representativo de toda la isla. Ahí se pasa un buen rato. Sí, no, pero además porque incluso se puede contemplar esa higuera milenaria. En Torralba. Efectivamente, en Torralba, en Salort, donde se considera que estaba la entrada del infierno. Claro, es que en Menorca tenemos de todo. Hombre, si queremos la cosa medieval, pues ahí tenemos Ciudadela también, ¿no? Que no está nada mal cuando hay fiestas. Por supuesto que sí. ¿Tú te has comido una caldereta de langosta de Ciudadela? No, hombre, Juan Ignacio. Mi paso por allí ha sido simplemente ¿Eres tan frugal? Escuchar la grabación de un disco. Solo has hecho eso allí. Bueno, a alguien se le ocurrió hace muchísimos años, fíjate, te estoy hablando de la prehistoria de nuestro tiempo, sí, ir a aquellas islas a grabar un disco. Fue nada más ni nada menos que Robert Fripp, el líder de King Crimson. Sí. Y no, vamos, pasó por Menorca, pasó por Ibiza, pasó por Mallorca y terminó Formentera y nos dejó una de las grandes joyas, de la música del siglo XX, que es el Formentera Lady. Bueno, ¿y tú estabas allí? Me coincidió en aquellos tiempos que yo andaba por allí, sí. ¿Cuando eras hippie? Efectivamente. Qué barbaridad. Entonces cantaban los King Crimson una cosa... ¿King Crimson eran estos de que eran tan osados? Pues sí, era muy osado. Me acuerdo un disco que era ¿cómo era la carátula aquella? Que era como una cara un poco así desencajada. Bueno, eso era la corte del Ring Crimson, que algún día tendremos que hablar de eso. Claro. Pero hay un disco dedicado precisamente a las Islas Baleares, fundamentalmente dedicado a Formentera, que es Formentera Lady. Es que Formentera es una isla maravillosa, absolutamente maravillosa, y yo a Formentera voy mucho por las pardelas, claro. Claro. A ver cómo nidifican las pardelas. Bueno, si quieres podemos recordar el estribillo de aquel tema. A ver. Formentera Lady, sing your song for me. Formentera Lady, dark lover. Oye, qué viento. Al final todo lo llevas al siglo XIV o XV, ¿eh? Bueno, porque las energías de la tierra, de los lugares de poder, sí, que se manifiestan en la piedra, que se manifiestan en el aire, que se manifiestan en la tierra, también se manifiestan en la acústica. Sí. Y quien tiene el privilegio de tener el oído abierto a la belleza de la música o a la belleza del sonido, no puede perderse algo tan hermoso como es la sensibilidad de los hombres volcada en sus obras dedicadas justo a estos sitios. Bueno, pues hoy hemos descubierto al Juan Ignacio Cuesta hippie con King Crimson allí en Formentera, en Ibiza, en Menorca. 1977, pues prácticamente recién nacido Juan Ignacio, por allí anduvo. Una visita a Menorca con sus navetas, con sus tablas, con sus talayots. La verdad es que siempre debemos ir a Menorca, es uno de esos lugares de visita obligada, claro que sí. Muy bien, Juan Ignacio, has estado espléndido como siempre, ¿eh? Muy buenas noches a ti y a todos los que nos están escuchando, sobre todo aquellos que nos estén escuchando desde Menorca, porque aunque no les esté cayendo la nieve, sí, realmente les ha caído hace pocos días. Sí. A veces nieva en Baleares y es un privilegio vivir también en ese lugar. A mí me encanta, yo soy un enamorado y esta noche por primera vez, sí, voy a dar un recuerdo a un menorquín, a mi amigo Fernando, que están escuchando en Mallorca esta noche. Hombre, pues un abrazo tremendo para Fernando, esa canción que le dedicaron los ABBA. Un abrazo, hasta pronto, Marcelo. Buenas noches. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide. I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything. Cómo me gusta Fleetwood Mac, cada vez cantan mejor, cada vez lo hacen mejor. Fleetwood Mac, este Man of the World. Y atención, porque un hombre del mundo fue sin duda alguna Albert Einstein, y ahora su famosa teoría de la relatividad empieza a cobrar sentido gracias a algunas averiguaciones. Investigadores del Instituto de Física de Cantabria han conseguido confirmar por primera vez los efectos que distorsionan la luz cósmica en las cercanías de los agujeros negros, tal y como adelantó en su teoría de la relatividad Albert Einstein. Él defendía que cuando la materia se precipita hacia el abismo de un agujero negro, cae a velocidades casi tan grandes como la de la luz. En ese momento, la materia se calienta de tal manera que genera una radiación de energía, como si enviase una llamada de socorro antes de desaparecer para siempre. De esta forma, los agujeros negros, que deberían ser invisibles, dan lugar a los objetos más luminosos del universo. Cada elemento químico de que está compuesta dicha materia emite rayos X de una determinada longitud de onda, una especie de huella espectral por el que pueden ser identificados. Los investigadores han desvelado ahora esa huella de los átomos de hierro que han encontrado en más de 100 agujeros negros lejanos que han sido estudiados. Las diferentes longitudes de onda de la luz que emiten dichos átomos de hierro han permitido averiguar a la velocidad que circulan alrededor de los agujeros negros. Y se ha comprobado que la luz de los átomos que se acercan hacia nosotros aparece desplazada hacia longitudes de onda más cortas y mucho más brillantes que la que producen los átomos que se alejan de nosotros. Este efecto distorsionador es más fuerte cuanto más cerca del agujero negro se encuentran los átomos y más rápidamente giran en torno a él. Bueno, un asunto anticipado, un asunto intuido por Albert Einstein hace ya un siglo, hace nada más y nada menos que 100 años, la teoría de la relatividad, que si bien no le supuso el premio Nobel, porque a él se lo dieron por otras cuestiones, pero desde luego desconcertó a propios y ajenos y marcó todo un hito. Desde Isaac Newton, nadie se había aventurado a tanto. Y atención a esta propuesta que nos llega desde los Estados Unidos. Quieren capturar CO2 en la atmósfera. Ante la imposibilidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono, como propone el Protocolo de Kioto, científicos de Estados Unidos intentan extraerlo de la atmósfera y enterrarlo. Están convencidos de que se puede neutralizar el CO2 de la atmósfera al combinarlo con olivina o serpentina, dos minerales comunes. A la mezcla se le añade agua, cloridio de sodio y bicarbonato de sodio hasta producir magnesio carbonado, una sustancia estable que puede quemarse, convertirse en pavimento o enterrarse. Con esta fórmula, que dominan soda sucia, los expertos norteamericanos esperan eliminar los gases que provocan el efecto invernadero, ya que estas emisiones han aumentado un 33% desde que comenzó la era industrial y se prevé que se triplicarán este siglo. Los científicos sostienen que el proceso logra en 4 horas lo que la naturaleza tarda 100.000 años en hacer. El problema es que actualmente cuesta unos $70 por tonelada. Las fórmulas para deshacerse de ese CO2 pasan por enterrarlo hasta convertirlo en líquido y arrojarlo al mar, como hacen algunos proyectos noruegos, o por convencer a las plantas nucleares para que compren tierras en las que plantar árboles. Los árboles absorben de forma natural las emisiones, pero las liberan cuando se cortan o se queman, por lo que se considera una solución temporal. Temporal, bueno, pues solamente es un precio, solamente es dinero. Solo. O sea que puede ser una solución muy eficaz para eliminar contaminación. Es absorber CO2 de la atmósfera para inyectarlo en la tierra o hacer incluso hasta pavimento. Sí, sí, de todo, vamos. No está nada mal. Lo convierten en una especie de masa y ya con eso, pues, quemarla hasta hacerla pavimento. Y muy útiles en este proceso, dos minerales, uno de ellos la olivina. La olivina. Bueno, pues atención amigos de Canarias, atención amigos lanzaroteños, porque en Lanzarote el mineral característico es la olivina. Es un mineral verde, verduzco, y con él ahora mismo hacen souvenir, pero fíjate, si esto se confirma, si esto avanza, podemos tener un yacimiento de olivina en Lanzarote. Podríamos beneficiarnos de esto, ¿no? Sí, sí, sí, además de los más importantes del mundo. Así que, ojo con esta noticia, que puede ser una gran solución para el planeta y además a bajo precio, porque $70 por tonelada, no nos engañamos, eso no... Hombre, yo creo que ellos pueden hacer frente a eso. Hombre, a eso y a mucho más. Y ojo, ojo, curiosidad, en Lanzarote una gran explotación de olivina ahí y desde luego se podría beneficiar de esta hipótesis o de este proyecto norteamericano. Absorber CO2 de la atmósfera para inyectarlo, para sepultarlo en la Tierra. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es momento para pasar un rato entrañable, un rato entretenido, un rato muy informativo. Estamos aquí en el callejón de don José Manuel Escribano, al que no veo, por cierto. Eso sí, me han traído de la mensajería, me han traído un muñeco de nieve, pero a ver si yo sacudo... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, señor Escribano! Espera un momento que le quito la zanahoria. Sí. ¡Qué barbaridad! Ya, uy. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Viene usted que parece Tom Hanks en esto del milagro de Navidad, ¿eh? Sí. ¡Ay! Por favor, espera que me quite el botón, que esto es mi ojo. Esto no era previsible. No, no era previsible. Es que hay que ver la que ha caído hoy, ¿eh? La que está cayendo y dicen que va a seguir. ¿Pero por qué va a seguir? No sé. Yo lo que no me explico es cómo Kaurismäki hace películas. El que vive siempre así... ¿Pero quién ha dado autorización para esto? Eso digo yo. Hombre. Bueno, es bueno para el cine, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque nos metemos en el cine todo el mundo, que es donde se está calentito y a gusto. Pues es verdad, qué curtidos están los actores finlandeses, los suecos, los noruegos. Ahí, le pones en cualquier cosa y aguantan. Cualquier cosa, lo que sea. Una vez acostumbrado ya a esto... Claro, Mati Pelompa. Mati Pelompa, pobrecillo, Mati Pelompa. Qué lástima, ¿verdad? Pues sí. ¿Cómo se nos fue? La vida, que es así. Bueno, pues estamos en el tiempo de cine. Los Oscars se atisban. Haremos la quiniela tradicional. Pero nuestra portada, señor Escribano, hay que dársela a él, a don Fernando. Yo creo que sí. Don Fernando Fernán Gómez. Por mi hija Irene. Por mi hija Irene, sé que una frasecita, una palabra, cualquier cosa que diga, tiene una resonancia. Es verdad. Don Fernando Fernán Gómez. Don Fernando Fernán Gómez. Fernando Trueba se equivocaba cuando decía que Billy Wilder era Dios. Dios es Fernán Gómez. Sí, señor. De eso no me cabe la menor duda. Sí, sí. Y en esta película está, pues eso, divino. Para que no me olvides, se llama. Tiene 84 años recién cumplidos. ¿Sí? Es un fenómeno, es un fenómeno. La verdad es que, bueno, pues sí que los aparenta quizá, ¿no? Pero eso no le quita fuerza. A lo mejor, pues se tiene que prodigar menos, ¿verdad? Pero cada vez que sale en la pantalla es que se come todo, ¿no? Patricia Ferreira ha dirigido esta película, la misma directora que hizo Sé quién eres y El alquimista impaciente. Ahora abandona el terreno del thriller, que parecía el que más le gustaba, para entrar en esta especie de comedia sentimental o de drama sentimental, porque muy divertida no es la película. Fernando Fernán Gómez es el protagonista, con él están Emma Vilar Asau, Roger Coma y Marta Etura. La película sería una cosa así como entre La habitación del hijo, de Nanni Moretti, y La guerra finí, La guerra ha terminado, del maestro Alain René. Es decir, una película que habla, entre condicionamientos sociales y políticos, de la pervivencia de la memoria. Fernando Fernán Gómez es un anciano, representado por los años que tiene, más o menos, que se debate el hombre entre la pérdida de sus recuerdos, los recuerdos de su infancia, los recuerdos de la guerra civil que él vivió y que no quisiera que se le escaparan, y también la posibilidad de transmitir esos recuerdos antes de perderlos todos. Es un personaje que le habrá costado mucho trabajo porque tiene muy mal genio en la película. Ya sabe que eso, Fernando Fernán Gómez, le cuesta trabajo hacerlo. Está realmente extraordinario en todos los registros, y yo destacaría también, por supuesto, a Emma Vilar Asau, que es una actriz ya con mucha experiencia, quizá poco conocida en la pantalla grande fuera de Cataluña, pero muy buena actriz, y sobre todo Marta Etura, que es una chiquilla, pero que la carrera que lleva es francamente meteórica. Pocas veces he visto una de las actrices jóvenes españolas con tanta sensibilidad y con tanto acierto. Muy bien Fernán Gómez, muy bien Marta Etura, están muy bien todos en esta película. Una fantástica película, Para que no me olvides, y ahí está el majestático Fernando Fernán Gómez. Y en tipo de actualidad tenemos los Óscar en ciernes. Uy, en el escribano. ¿Usted se atreve ya con nuestra quiniela tradicional? Sí, y además me da mucha rabia porque la quiniela no coincide casi prácticamente nada con mis favoritos. Como es acostumbrado. Como es acostumbrado, ¿no? Bueno, para la mejor película están seleccionadas El aviador, Descubriendo nunca jamás, Million Dollar Baby, Ray y Sideways. Million Dollar Baby y Sideways son dos extraordinarias películas, cada una en su estilo, pero yo creo que va a ganar El aviador, parece que tiene todas las bazas, ¿no? Vamos a ver, entonces hacemos en la quiniela, mejor película, pronosticamos El aviador. El aviador. El aviador, muy bien. Pues, y mejor director, que están nominados prácticamente los cinco, sustituyendo quizá al director de Descubriendo nunca jamás, Mark Foster, por Mike Leitch, el director de Bella Drake, es decir, Martin Scorsese, Clint Eastwood, Taylor Hackford, Alexander Payne y Mike Leitch. Yo creo que aquí tiene que haber un poquito de justicia y Clint Eastwood puede ganar el Oscar al mejor director. Yo creo que se lo deben a Scorsese también, sí. Pero me parece que la Academia va a tratar de compensar. A ver, Oscar, al mejor director, Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ya sería su segundo Oscar como mejor director. Efectivamente, y la verdad es que muy merecido. A ver, en cuanto a los nenes y las nenas. Pues los nenes, yo creo que nadie le puede disputar a Jamie Foxx el Oscar al mejor actor protagonista, con permiso naturalmente de Leonardo DiCaprio y del propio Clint Eastwood. Pero DiCaprio creo que va a tener que esperar un poquito más, todavía es muy joven. También es joven Jamie Foxx, pero parece que es su momento. Este personaje de Ray Charles, ha recibido unánimemente los elogios y yo creo que se va a llevar la estatuilla. Muy bien. Y en cuanto al actor secundario, para lo que también está nominado Jamie Foxx, me parece que aquí Morgan Freeman, por su personaje estupendo de amigo entrañable de Clint Eastwood en Million Dollar Baby, puede ser quien se lleve la estatuilla. Entonces tenemos mejor actor a Jamie Foxx, sí, por Ray, y a Morgan Freeman, mejor actor secundario por Million Dollar Baby. Vale, ¿las chicas? Las chicas, yo creo que también aquí Hilary Swank, que ya ha ganado Globos de Oro y premios de la crítica absolutamente casi todos por su papel protagonista en la película de Clint Eastwood, es la que se va a llevar la estatuilla, también con permiso de Annette Bening, que en Conociendo a Julia está estupenda, pero parece que la Academia se va a inclinar por darle su segundo Oscar a Hilary Swank, a pesar de lo joven que es. Sí. Y entre las secundarias, pues quizá otra joven, Natalie Portman, que está fantástica en Closer, que ya ha ganado el Globo de Oro, eso siempre quiere decir algo, y la verdad es que es un elenco extraordinario, porque está Cate Blanchett, está Laura Linney, Virginia Madsen y Sofía Conebdo, pero me parece que puede ganar Natalie Portman. Este premio sí que me gustaría a mí. Bueno, pues tenemos a Hilary Swank por Million Dollar Baby, que sería ya el tercer Oscar, pronosticado por La Rosa de los Vientos, pues sí. Y tenemos a Natalie Portman, por la cosa esta, ¿no? Del sexo. Sí, es, en fin, de los novios, ¿verdad? Bueno, pues está muy bien. Aquí tenemos seis Oscars ya. Pues seis Oscars. Vamos a ver. Nos falta el de la mejor película extranjera, ¿no? De lengua no inglesa. Hombre, señor escribano. Bueno, la verdad es que... ¿Qué va a decir usted? ¿Qué voy a decir yo? Pero, hombre, hay dos enemigos fortísimos. Uno es Los Chicos del Coro, que es una película entrañable. ¿Cómo está vendiendo la banda sonora? Efectivamente, es una banda sonora preciosa con ese coro de chavalines. Yo creo que en América estas películas gustan. Dependerá un poquito del trabajo que hayan hecho. Me consta que el trabajo que ha hecho Amenábar y su equipo es espléndido. Pero el otro gran competidor es El hundimiento. Lo de Hitler. Lo de Hitler, sí. Es una película que narra esos últimos días. Se acaba de estrenar en España y es una película interesantísima, espléndida en muchos momentos. No la traemos aquí en la portada ni en la crítica porque no caben todas, ¿verdad? Pero es una película muy recomendable, extraordinaria, y puede ser un fortísimo enemigo. Sin embargo, el aspecto político, que puede estar a favor, también puede estar un poquito en contra en un momento en que a lo mejor Hollywood no quiere cargar las tintas en esos aspectos, ¿no? De tal manera que yo creo que por su trabajo, por su trayectoria y desde luego por la enorme calidad de la película, The Sea Inside, Mar Adentro, va a ser la ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Me gusta mucho esta quiniela de don José Manuel Escribano. Vamos, bueno, a ver, vamos cuántas, a ver. Cuántas acierta, ¿eh? Vamos a ver cuántas acierta. Bueno, y de Berlín, ¿qué hay que decir, señor Escribano? ¡Qué verbena, ¿no? Una verbena. Hombre, los sudafricanos todos contentos. Hemos premiado a todos los continentes, casi. Sí, la verdad es que dicen que ha sido un Berlín un poquito flojo, pero lo que se ha sido es muy original. Porque el Oso de Oro se ha ido para una película que se llama U Carmen e Kallelsitsa, de Mark Don von May. Es un señor sudafricano que ha hecho una versión de Carmen, de la ópera Carmen de Bizet, pero sí, en lengua sosa, que creo que se llama eso, en lengua sosa. Yo digo que tan sosa no será cuando le han dado el Oso de Oro. Ni se lo pena, llevamos. Sí, la verdad que es una cosa un poquito rara. El premio al mejor actor tampoco ha sido para Michel Bouquet, por su personaje de Mitterrand, que ya hemos comentado aquí más de una vez, sino para Lou Taylor Pucci, el protagonista de Tom Sucker, una película de cine independiente, modestito, americano. La mejor actriz ha sido Julia Jentsch, protagonista de Sophie Scholl, Die Letzte in Tage, película de Mark Rothemund, que ha ganado el Oso de Plata por su parte al mejor director. Y luego el gran premio del jurado, el otro gran premio, digamos, de todos los festivales, pues ha sido otra sorpresa para una película que se llama Con Que, de Chu Chang-wei. En fin, ya supongo que lo pronunciaré muy mal, pero la transcripción más o menos escrita es esta, ¿no? El premio de la crítica, el premio Fipresti, otro de los títulos que tiene mucho prestigio también, ha sido para Tianbian Yudu Jun, de Chai Ming Liang. Así es que, con todo este galimatías, habrá que esperar a ver las películas para entender algo. Ustedes, los de la crítica, señor Escribano, me lo va a permitir. Están viviendo un siglo XXI muy difícil, ¿eh? Sí, lo tengo clarísimo. Bueno, pues Star Wars, que viene ya el capítulo 3, sí, y además viene con relumbrón, ¿no? Pues hombre, va a inaugurar casi con toda seguridad el Festival de Cannes, la 58ª. La 58, como se dice ahora, edición, para abreviar, del Festival de Cannes, episodio 3, La venganza de los Sith, el 11 de mayo, para abrir el festival, que este año va a ser entre el 11 y el 22 de mayo. George Lucas ha anunciado ya el estreno mundial de la película para el día 19 de mayo, de manera que una semanita antes la podrán ver en Cannes. Los mismos protagonistas, Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, en este episodio, que parece que será el último de los seis de la Guerra de las Galaxias, han pasado 3 años desde la batalla de Geonosis, se ha acabado la Guerra de los Clones, y mientras Obi-Wan Kenobi remata su tarea allí, el hombre tratando de reducir a los últimos malutos que quedan, Palpatine se proclama emperador en Coruscant y tienta a Anakin Skywalker para que se pase al lado de los Sith, que son enemigos de los Jedi. Y en este episodio también nacen los mellizos Luke y Leia. De manera que efectivamente queda todo ya planteado para que a continuación se pueda entender perfectamente los 3 primeros episodios que cronológicamente van a continuación de este. Bueno, y Lucas, que ha acabado hasta los clones, ¿no? Yo creo que sí. Ha dicho que se terminó la historia. No, son unas películas de tantísimo trabajo, claro, que a mí no me extraña nada, ¿no? Ocupan toda una vida, ¿eh? Pues sí. Toda pues una sí, vida. Pues sí. Bueno, hombre, que tenemos película estupenda dedicada a Camarón, una biopeli, ¿no? Pues sí, una biopeli que se ha presentado ayer, antes de ayer por la mañana, aquí en Madrid, en el Tablao Torres Bermejas, ningún sitio mejor, claro, para presentar este proyecto que arranca este mismo lunes, la película sobre Camarón de la Isla, un proyecto del productor Miguel Menéndez que llevaba mucho tiempo acariciando y al fin pues ha convencido a la familia de Camarón, a la Chispa, su viuda, para que dé todos los vistos buenos, y la película arranca este lunes, como digo, ¿no? Jaime Chavarri la va a dirigir, el guión lo ha escrito el propio Chavarri junto con Álvaro del Amo, basándose en la vida real de Camarón de la Isla desde pequeño, desde que es un niño, hasta los últimos momentos cuando volvió de América ya sabiendo que le quedaba muy poco tiempo de vida. Óscar Jaenada, un actor joven espléndido al que vimos en noviembre y que además yo creo que físicamente es lo más cercano que se puede encontrar a Camarón, es el protagonista, va a ser el protagonista. Con él estará Verónica Sánchez, que hace la chispa, la chiquita de Los Serrano. Naturalmente en Los Serrano está un poco rejuvenecida, un poco infantilizada, porque la chica es un poquito mayor, seguro que hace una chispa estupenda. Mercé Llorens va a ser otra de las protagonistas, y luego Jacobo Dicenta, Manuel Martín Bello. En la película estarán todos, estará Tomatito, estará Paco de Lucía, en fin, todo el entorno flamenco. Efectivamente, es un extraordinario homenaje a la figura de Camarón. No va a ser exactamente un documental, sino una ficción más o menos documentada, pero que recorrerá la vida de Camarón. 4 millones de euros de presupuesto, que no está nada mal, y rodaje en Madrid, en Cádiz y después en Londres. Seguro que es un gran éxito y vamos todos a verla. Y a ver si le queda algo a la chispa, ¿eh? Puede ser, que siempre todo el mundo está con los derechos de autor, nunca le llega nada a la viuda de Camarón de la Isla. Y además lo poco que tenía se lo acaba de gastar todo en la boda de la hija, claro. Según nos contaron, y además es verdad porque he visto las fotos, preciosas las fotos de la boda de la hija, sí. De manera que esto, pues, hombre, le puede servir de ayuda. Hombre, a ver si efectivamente, a ver si la apoyan un poquitín. Te enseñaré cómo se hace. Levanta la copa y examina el vino a contraluz. Observa el color y la limpidez. Ahora mete la nariz. Un pelín de fresa. Y luego noto un pequeño revoloteo de una especie de queso de bola con nueces. ¿Y cuándo se bebe? Ahora. ¿Estás mascando chicle? Yo no. Escúpelo. Está bien, ¿eh? Escúpelo. Delicioso. Lo único más raro que un crítico de cine es un crítico de vino. Sí, señor. Hay que reconocerlo, ¿eh? Los enólogos son temibles. Son temibles. Ah, es que hasta que se bebe una copita de vino, qué barbaridad. Sí, sí. No, este aquí lo explica, ¿no? Mete la nariz, absorbe el olor, luego un traguito. En fin, bueno, así es como hay que hacerlo, ¿no? Es queso de bola con nueces. Sí. Y un poquito de violetas. Sí. En fin, una cosa curiosa. La película se llama Entre Copas, Sideways. Sideways significa algo así como ir de lado, ¿no? Pero aquí le hemos puesto Entre Copas por eso de explicarlo un poquito, ¿no? La ha dirigido Alexander Payne. La producción es de Michael London. El guión del propio Alexander Payne junto con Jim Taylor viene de una novela escrita por Rex Pickett. Y los protagonistas, Paul Giamatti, Thomas Hayden Church, Virginia Madsen y Sandra Oh, a la sazón señora esposa del director. El director Alexander Payne, yo creo que es uno de los mejores de esta nueva generación de directores independientes americanos. Ha dirigido 4 largos. Primero, Ciudadana Ruth, en el año 96, prácticamente desconocida por aquí. Luego, Election, en el 99, con Matthew Broderick y Reese Witherspoon. Parecía una comedia juvenil, pero era mucho más. Y luego, A propósito de Smith, en el año 2002, un gran personaje para Jack Nicholson. Y ahora llega esta Entre Copas, que también parece una película de carretera y también es muchísimo más. Y que además consagra al actor de moda, Paul Giamatti, con otra magnífica interpretación, sensacional. Bueno, Entre Copas reúne 5 candidaturas para los Oscar, además de haber ganado ya una montaña de premios en festivales y en otras convocatorias, ¿no? Incluidos, por ejemplo, 2 Globos de Oro, ¿no? La mejor película, comedia o musical, y al mejor guión. Hombre, decíamos antes, pues si los Oscar fueran una fiesta del arte en vez de una fiesta de la industria, pues entre Copas y el Million Dollar Baby se lo llevarían todos, pero no será así como ya hemos pronosticado. Bueno, no por falta de méritos, ¿eh? Esta película es una de esas obras especiales en las que el espectador no deja de permanecer con la sonrisa en los labios hasta en los momentos más dramáticos, que son 2 o 3, instalado en la comprensión o en la complicidad, cuando no en la decidida solidaridad con los personajes. Paul Giamatti, al que veremos muy pronto en la estupenda American Splendor, que hará las delicias de todos los amantes del cómic americano, es otro de los referentes obligados del indie, el cine hecho al margen de los grandes estudios. En esta película, Paul Giamatti es Miles, un pobre hombre de vida desordenada y solitaria. Es un profesor de literatura que quiere ser escritor. Y eso sí, es un buen amigo de sus amigos y un buen experto en vinos. Por todas estas circunstancias, sobre todo por las últimas, acompaña a Jack y se brinda a llevarlo de viaje por las mejores bodegas californianas, por el Valle de Santa Bárbara, a fin de comprar unas cajitas de caldo para su boda, para la boda de Jack, ¿eh? Que es un actor de segunda y sinvergüenza de primera, que abandona a su pesar la soltería, es el que se casa. Bueno, Maya, la agradabilísima recuperación de Virginia Madsen, y Stephanie son camareras y se cruzan sin querer en la ruta gastronómica y sobre todo vinícola de los dos amigos. Entre los cuatro construyen una solidísima pieza cinematográfica, ya han sido premiados todos juntos como intérpretes más de una vez, de esas que parecen estar hechas con materiales ligeros, pero que resisten el paso del tiempo y las modas, como todas las grandes comedias clásicas, desde Lubitsch hasta hoy, pasando por nuestro Berlanga, por ejemplo, ¿no? Bueno, el cine moderno, y el de Alexander Payne lo es, aporta además una dosis importante de contenido humano y social. Los cuatro protagonistas desarrollan un nítido perfil psicológico trazado en dos o tres líneas, pero vigorosas y desde luego suficientes. Los guionistas han hecho un trabajo perfecto en el que no falta y mucho menos sobra nada. Sabemos quiénes son estas personas, qué les pasa, dónde viven, sabemos de sus condiciones, sus deseos, sus carencias y los estímulos que los mueven y los remueven. En el fondo son cuatro perdedores en un mundo hecho para el éxito, pero no están condenados porque también son luchadores, forjados en la supervivencia contra toda marea. Sobre todo ellas, las mujeres. Frente al apocado maestro sin fortuna, a un paso de la resignación y el abandono, y el ligón empedernido, con más testosterona que valor, las dos mujeres, con su carga de dificultades, abandonos y de esfuerzos sin otro horizonte que la rutina laboral y doméstica, son un ejemplo de valentía, honradez y sinceridad. Payne apuesta por ellas y las convierte en el eje de la peripecia de los dos viajeros, transformando la película de carretera en comedia sentimental. El paisaje sigue siendo importante, pero ahora como acompañante, como el buen vino acompaña una magnífica comida. El vino, naturalmente, es aquí un secundario, pero un secundario de lujo, y el protagonista aprovecha para, en un par de lecciones, como oíamos antes, explicarnos la teoría y la técnica del buen catador. Luego vuelve a sus penurias, sus miedos, su pequeñita rebeldía, su posibilidad de no se sabe cuán remota es de alcanzar la felicidad, y por eso seguramente la película comienza y acaba con una mano llamando a una puerta. Es un aviso, una petición, una urgencia, un permiso, una esperanza, y entre medias, pues una vida, cuatro vidas, amor, amistad, golferío, vino y risas. ¿Qué más se puede pedir? Una comedia muy, muy, muy recomendable, ¿verdad? Muy recomendable. Entre copas. Combinando calidad, taquilla y crítica, las mejores películas de la semana. Puesto número 10. Bueno, en el 10 está Más allá. Y Más allá no se puede estar porque es la última. Pero entra en esta posición por primera ocasión en la semana. La película de Geoffrey Sachs con Michael Keaton de protagonista. Número 9. En el 9 está El aviador, que ha caído en su quinta semana desde el puesto quinto. Ya va bajando, igual gana el Oscar y vuelve a subir. Número 8. Repite posición Contra la pared. Una extraordinaria película europea de Fatih Akin con Virol Lunel y Sibel Kekilli. 12 semanas en la lista. Número 7. Whisky, la película de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, es ahora Super 10, lleva ya 10 semanas y repite este puesto 7. Número 6. Los padres de él, de Jay Roach, con Robert De Niro y Dustin Hoffman, 2 semanas en la lista. Número 5. Pues es la película de la semana, entra directamente en este puesto 5, Descubriendo Nunca Jamás, otra de las películas con muchas nominaciones para el Oscar, dirigida por Mark Foster con Johnny Depp y Kate Winslet. Número 4. Closer, de Mike Nichols, con Julia Roberts y Natalie Portman. A ver si le traen también alguna estatuilla y vuelven a subir. Escribano de bronce, número 3. Sigue estando aquí mal adentro. Ya no es número 1 hace unas cuantas semanas, pero tampoco se baja del podio porque es una película sensacional. Mal adentro, Alejandro Amenábar, 25 semanas en la lista. Escribano de plata, número 2. Otra magnífica película, 2046, de Wong Kar-wai. Ya lo hemos dicho todo sobre ella. 13 semanas y repite posición. Vamos a por la mejor película de la semana, Escribano de oro, número 1. Pues es Clint Eastwood. Clint Eastwood, que dirige y protagoniza junto con Hilary Swank y Morgan Freeman Million Dollar Baby, la chica del millón de dólares, 3 semanas en la lista, 2 de ellas en este puesto de honor. Fantástico, señor Escribano, pues en esta semana que dejamos atrás, empezará la semana de los Oscars, se va a hablar mucho de ellos. Aquí tiene usted The Oscar Goes to, ¡hombre!, José Manuel Escribano, ¡hombre!, mejor crítico del 2005. Thank you very much. ¿Está usted contento? Sí, se lo dedico a mis padres y a mis madres. ¿A sus padres y a sus madres? Sí, pues si hay más de un par, pues para todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y en azul y verde una noticia hermosa para culminar esta hora. Tenemos especie emblemática, tenemos ave emblemática para este año 2005, según la Sociedad Española de Ornitología. El águila perdicera ha sido declarada ave del año 2005 por la Sociedad Española de Ornitología debido a que está catalogada como especie en peligro de extinción en el Libro Rojo de las Aves de España. La SEO designa al ave del año desde 1988 para llamar la atención sobre alguna especie que necesite un cuidado especial debido a una situación precaria de conservación o a una amenaza vigente. Los postes eléctricos son la principal amenaza para esta especie. Según datos de la SEO, un 50% de las muertes se deben a electrocuciones. La persecución directa por parte de los cazadores es otra causa importante de la mortalidad de esta especie, que habita desde Indochina e India hasta el Mediterráneo. Para ello se ha puesto en marcha un programa para la conservación del águila perdicera, que consiste en la sensibilización de la sociedad en general y en particular de la que comparte el territorio con la especie, la protección adecuada de todas las áreas vitales para esta ave y la disminución de las muertes no naturales. La población europea de águila perdicera es relativamente pequeña y en conjunto no supera los 1.000 ejemplares, cifra todavía más preocupante si tenemos en cuenta que la especie lleva en declive desde los años 70. Tan solo 500 parejas quedan en Europa. Hay que tener en cuenta que hay lugares donde ya es imposible, donde ya es inviable que nidifique una pareja de águilas perdiceras. Necesitan amplitud, necesitan buenos territorios. Nos acordamos de aquellos documentales de Félix Rodríguez de la Fuente defendiendo el hábitat del águila perdicera. Bueno, pues no solamente hay que imperial ahí en España, que tenemos el águila real y el águila perdicera nombrada, elegida, ave del año por la Sociedad Española de Ornitología para este año 2005. Y lo triste es que cada año se elige un ave y siempre en peligro de extinción. Vamos a ver si conseguimos los protocolos adecuados para conservar a estas aves tan, tan fundamentales, tan emblemáticas de nuestra avifauna ibérica. El águila perdicera, ave del 2005, y en La Rosa de los Vientos ahora recibimos la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Está el espacio musical de Digi Martin. Le veo nervioso a Digi, ¿eh? Está, sí, sí, sí. Hoy a está lo mejor pletórico. Suelta una bomba, ¿eh? Bueno, se puede esperar cualquier cosa de él, ¿eh? Bueno, de hecho es la bomba Expósito. Claro, o sea que lo mismo se suelta el mismo. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver qué nos ofrece en ese espacio musical tan esperado por otra parte, ¿eh? Sí, el público lo público, desea. Un público fiel, y a ver qué nos dice. Y luego ese expediente del misterio con Bruno Cardeñosa, el capítulo 16, donde averiguaremos que hay ovnis inmensos perseguidos por cazas F-18 aquí en España. Un caso todavía sin resolver, el que propone esta noche. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@andacero.es. La gente sin escrúpulos, somos europeos y qué. Y un montón de sorpresas hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Como siempre en La Rosa de los Vientos, como siempre en Onda Cero Radio. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Estoy revisando el guión de esta noche. Caramba, lo que tenemos en Gente sin Escrúpulo, Martín, que tenemos aquí al rabino que ha ordenado que se traguen los chicles. Hombre, Samuel Eliyahu. ¿Cómo? Samuel. Samuel Eliyahu. Samuel Eliyahu. Sí, es de Safed. ¿Desafecto? Desafed. Una ciudad donde, por ejemplo, nació Mahmoud Abbas. ¿Mahmoud Abbas? Sí, es de Safed. Bueno, bueno, bueno. ¿Y por qué este hombre le ha dado por decir que se traguen los chicles? ¿Para qué? Bueno, porque, oye, hay razones religiosas detrás. Bueno, tú vas andando por la calle de Safed, ¿verdad? Y te encuentras con un chicle, lo pisas y es una catástrofe. Pues sí, sí. ¿Y en luego? Algunos sitios retirar esos chicles cuesta lo suyo, ¿eh? Luego ampliamos esta noticia, pero tenemos luego a la europea del día, que es esta nena italiana de 13 años, que le han tenido que aplicar antiinflamatorios porque mandaba 100 mensajes de móvil cada día. Imagínate. ¿Tú cuántos envías? No, yo ya poquitos. No tengo a quién enviárselos, Juan. Bueno, y que ya eres más ahora maduro. Ahora ya directamente llamamos por teléfono. Ya eres maduro, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. He conseguido superarlo. Claro, hombre, una cosa es cuando tienes 18 años y otra cosa cuando ya con tu edad, ¿no? Claro. Nada, más barato el email, ¿no? ¿El email es más barato? Sí. Y el SMS, claro, es que al final todo es un dinero, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es cuestión de dinerillo. Y luego, claro, eso es un SMS, pero si enviamos un MMS, ¿Qué es un MMM? Multimedia Message System. Es decir, si envías una fotito, una imagen, un sonidito. Ah, claro, es más caro. Y un vídeo, ¿no? Claro, y vídeo. Claro. Es una pasta. Si es que ya no hay padre que pueda tener hijos. O sea, ya... Dame la paga, papá. Dame la paga, dame... Toma, 600 euros. Sí, sí. Pero esto será para el fin de semana, ¿no? No, hombre, no, esto es para todo el mes, hijo. Sí, pero ¿en qué mundo vives, papá? Si yo me lo gasto en un día en mensajitos ya solo. El otro día mi hijo me pidió ya la paga. ¿Ya? Bueno. ¿Y en qué lo va a invertir? Pues no sé, supongo que querrá comprarse algo para el verano, algún flotador, alguna cosa, un patito nuevo para la bañera. Sí, fíjate. Oye, que él tiene derecho a... Tiene sus gastos. Hombre, ya tiene 13 meses y ya se nota, ¿eh? Hombre, claro. Bueno, hace muy bien. El otro día le dije que no a no sé qué y me pegó un bocado. Ah, ¿sí? Mira. Están alterados los niños, ¿eh? Sí, muy susceptibles. Muy susceptibles. Por eso, mejor música, vale. Porque eso amansa a las fieras. Amansa. En efecto, amigos, aquí tenemos al gran camaleón de las ondas. Él es Digi Martin. Puede ofrecernos informaciones sosegadas, informaciones interesantes, pero cuando llega a su espacio, cuando suena su sintonía, el Todo Éxitos 1999, eso ya nos quiere decir que la actualidad, la rabiosa actualidad, está aquí. Amigos, Digi Martin es algo más que un comentarista musical. Es un hombre versado en lides insospechadas para nosotros. Por eso conviene leer entre líneas cuando nos cuenta el acontecer del mundo musical. Digi Martin hace acto de presencia. Hay muchos éxitos, pero todos están en Todo Éxitos 99, ¿no? Una cosa así. Bueno, comenzamos nuestro repaso musical avanzando que tenemos un nuevo número uno en la lista de álbumes más vendidos. Pero antes, echemos un vistazo a la lista de sencillos y detengámonos en la entrada de Fábula. El dueto formado por el cantante Iván Moore y el guitarrista Pablo Cebrián presentarán en concierto su primer álbum el próximo miércoles 2 de marzo. El debut con Círculo Vital tendrá lugar en Madrid. ¿Cómo se fue? Buscándome la luz en hospitales. De momento sus sencillos se cuelan el 12 más 1 de la lista. Por encima se encuentra todavía Nacho Cano con música para una boda. El single Enjoy the Silence de Depeche Mode, Blue, Kylie Minogue, Eminem o Miguel Ángel Muñoz de UPA. Los primeros 5 puestos corresponden a Reincidentes, con un single llamado La Otra Orilla. The Chemical Brothers caen desde una segunda posición, puesto que U2 y Los Delincuentes les relegan, dejando paso una semana más a este trío asturiano llamado El Sueño de Morfeo y su Nunca Volverá. Que todas las promesas que hizo no eran de verdad, que nunca... Un CD single que incluye además la versión celta del 1 más 1 son 7 que grabaron con Fran Perea y un videoclip del tema principal. Y hablando de videoclips, nos detenemos un instante en el apartado de novedades. Los Suaves regresan con un nuevo trabajo. Escuchamos el single adelanto, Tú no llegaste a mí, una versión particular del original de la banda Los Cheyennes. El álbum de Los Orensanos contendrá 11 nuevos temas y un DVD con 3 canciones grabadas en el pasado festival Viña Rock 2004. Titulado El Jardín de las Delicias, no será el único álbum que se pondrá a la venta el próximo lunes. Una delicia de voz, como es la de Ana Torroja, publica el próximo 28 de febrero Esencial, un CD más DVD que resume 8 años de carrera en solitario. Incluye 18 temas, entre ellos A Contratiempo, Cómo sueñan las sirenas o este 20 mariposas. Además, cuenta con una canción inédita compuesta por Carlos Chauen titulada No me canso. Y como dice Carlos Chauen, yo tampoco me canso de escuchar una y otra vez el single presentación del que será nuevo álbum para la neoyorquina Jennifer López. El próximo lunes, Jennifer López, que ayer estuvo en nuestro país presentando un spot publicitario junto a Beyoncé y David Beckham, saca a la venta su nuevo álbum. Ride es el adelanto del álbum Rebirth, un cuarto trabajo que llega después de haber vendido más de 35 millones de ejemplares en el mundo de sus discos anteriores, y con una polémica debajo del brazo. Y es que el rapero Usher acusa a la cantante y actriz de haberle robado el tema Get Right, llamado en un principio Ride, simplemente, y detrás del cual se halla un mismo productor, Rich Harrison. Al parecer, Usher publicó a través de internet el single y descartó incluirlo en su último álbum porque no lograba darle un toque especial, como él mismo declaró. Pero Jennifer López da para más, y es que coincidiendo con la gestación del nuevo disco, los últimos rumores apuntarían también a un posible embarazo de la cantante, y ya se sabe que para estas cosas hacen falta dos, y hete aquí que su chico anda muy cerca de ella. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Marc Anthony actuó el pasado martes en Madrid, donde al parecer decepcionó al público con una hora escasa de concierto, ayer en Barcelona y por delante Las Palmas y Tenerife. El músico ha vendido más de 160.000 copias de su último CD, Amar sin mentiras, lo que le sitúa en el puesto 28 de nuestra lista de ventas. Y aquí nos quedamos. Aunque continuamos con novedades, cierra la lista de álbumes más vendidos en nuestro país el último trabajo de Niña Pastori, No hay quinto malo. Malas noticias, Juan, malas noticias son las que llegan para el grupo holandés Within Temptation. Tremendo esto, pero si vienen a España y todo, ¿no? Sí, pero descienden del 34 al 43 con su álbum Silence Force. ¿Han invertido los dígitos? Sí, del 34 al 43. Es la transmutación darkness, ¿eh? La transmutación gótica. Ahí está ese Stand My Ground. Bueno, pues esperemos que tras su visita a nuestro país la próxima semana vuelvan a sufrir un empujón, ¿eh? Estaremos atentos a sus directos en Barcelona y Madrid. ¿Y más novedades? La banda sonora de la película El Último Mohicano aparece esta semana en el 37 de la lista. Bertín Osborne entra directamente en la mitad de la tabla con Bendita América. Y desde La Habana directamente al 4 de la lista, ellos son Orishas. El Kilo, así se llama el tercer trabajo de este trío cubano que ha sido grabado entre Francia y España. Incluye 14 temas, entre ellos este Nací Orishas. Una identidad propia que deja por debajo a Diana Navarro en el 16. En el 15, King, David de María, con 100.000 copias vendidas de sus Barcos de Papel. Incluso a los chicos del coro, que descienden, se quedan en un quinto lugar. Y acabamos el repaso con la medalla de bronce que se lleva David Civera por Sus Excusas, Perdóname, bronce. Plata para Miguel Bosé por Velvetina. Y el oro es para, atención, un nuevo número uno. Michael Bublé entra directo al número uno. Extraído de su álbum It's Time, este tema se llama... Feeling Good. Se encuentra entre los 14 temas. El último crooner. Es muy bueno, sí. Michael Bublé. Oh. 14 temas que componen el CD de Michael Bublé. Es que es impropio de su edad, que cante así. 30 añitos. Sí. Pero es que canta como si hubiese nacido en Nueva Orleans en los años 20. Sí. Y es curioso, oye, si entras en su página web, no aparece la fecha de su nacimiento. ¿No? Pero hemos indagado un poquito y hallas. Tiene 30 años. Sí. Sí, tengo por aquí el dato. Sí, porque además es curioso, el mismo texto que hay en su página web aparece en otra página web distinta, sí. Pero... completo, es decir, que al que aparece en su página web está recortado. Y en realidad nació un 9 de septiembre de 1975. Bueno, 29 años. Sí, de 29 ¿eh? Años. Es vanidoso, ya no quiere confesar la edad. No quiere confesar la edad. Es canadiense, ¿no? Sí, nació exactamente en Canadá, espera un momentito, que lo tenía por aquí apuntado, en... Burn Bay. British Columbia, la Columbia Británica, Michael Bublé. Su anterior disco homónimo le llevó a vender más de 3 millones de discos en todo el mundo. Para esta ocasión se ha animado a componer un tema llamado Home, así como a ejecutar la versión del clásico de Tony Raines, Cuando, a dúo con la cantante Nelly Furtado. Con Michael Bublé terminamos. El próximo miércoles, más y mejor. Maravilla, Digi Martin, espectacular. Estás que te sales. Todo éxito es 1999. Ahí está. Fulgurante éxito. Martín... Espóxito. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Bien, vamos con nuestros expedientes del misterio. En esta ocasión el expediente número 16. Atención, porque tenemos caso enigmático, asunto patrio. Diferentes cazas F-18 salieron buscando interceptar un curioso eco localizado en los radares militares. Era una enorme masa volante, 3 kilómetros dicen, tenía de longitud. Uno de los casos OVNI mejor documentados y todavía hoy en día sin explicación. Es el expediente número 16 con Bruno Cardeñosa, los expedientes del misterio. De noviembre de 1996, estación de vigilancia aérea número 1, radar militar del Ejército del Aire, Calatayud, Zaragoza. Son las 2:30 de la madrugada. Aquella no sería una noche tranquila. Uno de los controladores advierte a sus superiores de que algo extraño acaba de aparecer en la pantalla del radar. Jamás había captado nada igual. Se trataba de tres ecos no identificados que presentan una intensidad extraordinaria. Hubo pocos segundos para decidir. Se encienden las alarmas. El ejército se pone en guardia de inmediato y comienza una investigación secreta. Días después de los hechos, una de las personas que se encontraba aquella noche haciendo guardia en la sala de control nos filtra lo ocurrido. Solo de ese modo es posible reconstruir lo ocurrido allí. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los episodios más impactantes a los que se ha enfrentado el Ejército del Aire en España. El expediente del caso sigue siendo secreto. Pese a ello, las autoridades niegan todo conocimiento. Pero afortunadamente, los investigadores han podido tener acceso a la información, de la que sin duda es uno de los más importantes episodios jamás ocurridos. Apenas 2 minutos después de que se captara el intruso en los cielos, los ordenadores y los controladores identifican los principales parámetros de lo detectado. Sobre las pantallas, los tres ecos parecen formar un triángulo. Tratan de averiguar el tamaño del conjunto, puesto que parece sobrecogedor. Y de hecho lo es. Más de 3 kilómetros de lado a lado. La información es concreta. Aquello, fuera lo que fuera, se encontraba sobre la localidad ostense de Jaca, en plena vertical de los Pirineos. Rápidamente se abren las comunicaciones y se confirma. El mismo eco aparece captado por el Escuadrón de Vigilancia Operativa de Villatobas, en Toledo. A la vez, ambas señales son procesadas de forma inmediata por el mando aéreo de combate situado en la base aérea de Torrejón. Allí se vigila todo lo que la red de radares capta. Fueron sus oficiales los que en ese instante y casi sin tiempo para la reflexión decidieron cuáles eran las pautas a seguir. Gracias a la investigación se averiguó que a las 2:45 horas se tomó una decisión. El desafío está servido y se ordena a la base aérea de Zaragoza que enciendan luces y lo preparen todo para un scramble, una misión de intercepción. Serían dos cazas F-18 los que despegarán de la base. Guiados por los datos que les proporcionan los técnicos de radar, se encaminan hacia el norte, hacia el Pirineo. Se encaminan, en definitiva, al encuentro con el no identificado. Lo que ocurre a partir de ese momento es casi propio de una película de ciencia ficción. Pocos minutos después de despegar, los pilotos de combate avistan a lo lejos 3 enormes esferas luminosas. Siguiendo órdenes, se dirigen hacia ellas a más de 1000 kilómetros a la hora. A las 2:55 informan que ya se encuentran muy próximos a los intrusos. En ese instante todo se complica. Los objetos comienzan a moverse en dirección a los F-18. Como si estuvieran hechos de algo inmaterial, parecen atravesar los aviones a gran velocidad. No se detienen. Los pilotos no saben qué hacer mientras en los radares se detecta que los no identificados se dirigen hacia la costa cantábrica a la altura de Bilbao. Allí se detienen, pero la velocidad que han desplegado es enorme. Se calcula en 6.500 kilómetros a la hora. Las autoridades ya saben entonces que se enfrentan a algo tecnológicamente desconocido. Sin embargo, quienes dirigen la operación ordenan a los cazas seguir a visión. Les dicen que nuevamente deben volver a acercarse a los ovnis. Tras varios minutos de vuelo a velocidad supersónica, los cazas se acercan de nuevo a la posición de aquellas 3 esferas que parecen moverse al unísono. La historia se repite exactamente igual. De improviso, los no identificados aceleran a una enorme velocidad y se quitan de en medio la presión de los F-18. La escena aún se repetiría por tercera vez. Sin embargo, los aviones comienzan a entrar en la reserva. Se quedan sin combustible. Deben volver a la base aérea de Zaragoza. Han pasado casi 2 horas desde el inicio de la odisea, pero los desconocidos intrusos siguen ahí. El mando aéreo de combate decide en ese momento enviar otros dos cazas. Saldrán de la base aérea de Torrejón en Madrid. Sin embargo, mientras se llevan a cabo los preparativos, los ecos desaparecen de la pantalla de radar. Tras unos minutos de tensa espera, todo vuelve a la normalidad. El expediente oficial concluye que aquel objeto u objetos no respondía a nada conocido. A los testigos se les invitó a guardar silencio. Todos comparecieron ante sus superiores para dar parte de los hechos. El Ejército del Aire impuso una cortina de silencio. Sin embargo, los datos de la investigación trascendieron. Sin lugar a dudas, se trató de un episodio casi único. Un informe fascinante. Aquel inmenso objeto volador no identificado, el expediente del misterio número 16, con Bruno Cardeñosa. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Cómo ha mejorado, eh? Recuperación instantánea. Sí, sí, sí, te has tomado la medicación, qué bien. Algo me he tomado, ya no me acuerdo lo más, que era. Algo más que la medicación se ha tomado, ¿eh? Y eso, Martín, que nos han enviado un correo, ¿verdad?, diciendo que se quemó una casa en Cantabria. Sí. En la localidad de Casasola. Estaba sola. De verdad, es que lo hacéis aposta. Fíjate, te has enterado que tenías una casa en Casasola, ¿verdad? Sí, no, en Cantabria. En Cantabria ya lo has perdido. Sí, pero es que ha sido todo en uno, todo enterarme en uno y perderlo, eso no puede ser. Bueno, pues la vida es así, querida Silvia. Ánimo. Todos te queremos. Todos te queremos, Silvia. ¿Puedo hacer un ruego? Sí, ruegos y preguntas. Si por favor alguien se entera que tengo más propiedades, que me lo comuniquen antes de que se queme. Antes de la catástrofe, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues tú ya puedes pedir tú si fuera. Hola, soy Pedro. Y yo, Heidi. Copito de nieve. Bueno, nos solicita por el programa Pedro y dice que si hemos hecho un monográfico sobre los templarios y si no es así, que a ver si lo pones en marcha. Sí, hemos hecho muchos monográficos sobre templarios, hemos hablado, entrevistas, hicimos incluso un pasaje de la historia en los tiempos pretéritos, allá por el 96 o 97, hicimos un pasaje de los templarios. Pero bueno, lo tenemos en cuenta porque gusta mucho el asunto templario. Así que antes de que termine la temporada seguro que hablamos de estos monjes guerreros. Bueno, pues Juan Pedro nos ha escrito para contarnos algo curioso que le está ocurriendo últimamente. Dice que lleva un par de meses saliendo con una chica con la que primero tuvo una amistad. Y últimamente pues le ocurren cosas como que piensa en llamarla y en ese mismo instante le llama a ella, o muchas veces sabe lo que va a decir, la escribe un mensaje en el móvil y le llega en ese momento uno de la chica, y muchas cosas por el estilo. Entonces dice que no sabe si son simples coincidencias o hay algo más detrás de ello. No, nada más. Empatía, conexión invisible, ternura. Yo creo que esto es amor y ya sí, está. Sí, están compenetrados. Esa telepatía que provoca el amor. Feeling. El alma gemela. Complicidad. Sí, no hay nada más. Simplemente es amor. Qué bonito. Parece una telenovela. Bueno, una radionovela, perdón. Bueno, tenemos un público al que tenemos que atender y también el amor gusta. Bueno, Sergio está tocando el violín y el piano a la vez. Sí. Es que es muy polifacético. Eso, que vaya a ser... Ambidiestro. Imagínate, Picasso. Toca todo a la vez. Fíjate, Picasso, por ejemplo. Picasso, que le envía un SMS, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Y no responde ella, ¿no? No, no, no. Eso, pues, no. Es que no hay conexión. No es tan afortunado, Picasso. Picasso, no. Bueno, pero es que no sabes a quién le ha mandado un SMS anónimo. ¿Anónimo? ¿A quién? A Martín. A Martina. Ay. Ah, bueno, ha recibido un mensaje. ¿Ha surgido otra relación? Bueno, pues, aquí nada, te felicitamos, amigo Juan Pedro, por esa relación. Sí, Martín. Antes, bueno, Macarena, no sé si tenía algún apuntillo. No, es que Juan Pedro decía algo para ti. Te decía, Martín, dedícame un chiste bueno de esos de los tuyos. No, bueno, luego entonces, más tarde. Bueno, vale, te lo reservas, ¿no? Vale, luego me lo reservo. Vale. Sí. Vamos con Diego Cheda. Dice que leísteis un relato mío, La despensa, la semana pasada. Dice, por cierto, muy bueno. Los relatos infinitamente mejores de lo que uno piensa, ¿eh? Bueno, pero es que había calidad literaria y la verdad es que fue un gusto poner tu relato en antena en la voz de Paco de León, así que nada, enhorabuena, Diego. Me gustó mucho ese relato, sí, ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy bien. Y dice Diego, no sé si por fallo mío o vuestro nombrasteis mi pueblo como Codeira cuando en realidad es Cedeira. Cedeira, bueno, es dice, verdad. Y como no lo arregléis, vais a acabar vosotros en la despensa, ¿eh? Nada, pero bueno. Uy. Un saludo tremendo para Cedeira. Y fíjate qué casualidad, Martín Pérez dice, soy de Cedeira, un pueblo muy bonito del norte de Galicia, famoso por sus percebes y por el santuario de San Andrés de Teixido. Hombre. El segundo centro de peregrinación más importante de Galicia después de Santiago. Que si no vas vivo tienes que ir muerto, ¿no? Exacto. O si no vas de vivo, vas de muerto. Vas de muerto. Bueno, pues un abrazo tremendo para Cedeira y Diego Ocheda. tu relato La Despensa, enviado desde Cedeira, que de esto subrayado. Bueno, pues Emilio dice que el pasado lunes le asaltó una duda. Sí. Dice que escuchando sobre la noticia que comentabais en la tertulia de que recrear artificialmente la aurora boreal, pues dice, si alguien puede bombardear enérgicamente la atmósfera y recrear un fenómeno de este tipo, ¿no podría ser concentrar esa energía en un rayo, algo así como un superláser, hacerlo rebotar en las capas altas de la atmósfera y usarlo como arma destructiva? Claro, dicen que es el proyecto soterrado que en realidad mantiene HARP. Uh-huh. Así que incluso cuando lo de Tunguska en junio de 1908... se relacionó este inmenso suceso, esta explosión gigantesca, con una experimentación que estaba realizando por entonces Nikola Tesla, al que le dedicamos un monográfico. Pero claro, estos son leyendas creadas en torno a personajes siempre muy oscuros. Así que bueno, sí, el proyecto HARP, el que sigue ahí amenazante y está de moda entre los conspiranoicos. Sí, podría ser algo tremendo, o sea, conseguir dirigir energía hacia puntos determinados para hacerlos explotar. Sería una guerra de incalculables dimensiones. Pero bueno, vamos a confiar que todo sea eso, una leyenda. Además, a Emilio le encanta el asunto conspiranoico. Claro. Porque además de darle enhorabuena a todos, se las da especialmente a Bruno Cardeñosa, al que pudo conocer hace unos meses en Valdepeñas y compartir con él una gran charla. Hombre, es que Bruno es nuestro conspiranoico de cabecera. Por eso. Cualquier cosa tiene explicación, explicación oculta. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, amigo, por tu correo. Blanca desde Granada nos cuenta que le encanta el programa y que por nuestra culpa no puede pegar ojo hasta las tantas de la madrugada cada noche. Sí. Y especialmente le apasiona la tertulia de las cuatro Cs y los pasajes del terror. Y pregunta, ¿por qué no habláis alguna vez sobre Elizabeth Báthory, conocida como la Condesa Sangrienta? Creo que es un personaje histórico apasionante, pero se conoce muy poco sobre su vida y me gustaría que vosotros pudieseis ir más allá. Sí, ya hemos hecho un monográfico. Bueno, hemos hecho dos monográficos dedicados a Elizabeth Báthory, a Elizabeth Báthory, a la condesa vampírica, aquella que fue capaz de asesinar a cientos de jóvenes en su territorio con el simple motivo de extraerle la sangre y para que la condesita se pudiera dar unos bañitos, ¿no? Muy... Mira qué bien. Oye, pues qué caprichosa. Hay quien va a tomar las aguas. Sí. Y en esta ocasión nos toman la sangre. La Báthory tomaba las sangres. Bueno, pues sí, ya hemos hecho esos monográficos y los puedes encontrar en la red, aunque seguramente volveremos al personaje porque es muy atractivo. Este mail lleva el nombre de Alejandro, profesor de Historia del Derecho Español de la Universidad de Granada. Y dice que hace pocas fechas un compañero y amigo suyo le regaló una separata referente a Blas Infante, en concreto en relación a su vida académica en la Facultad de Derecho de Granada. Dice Alejandro que tiene diferentes datos biográficos y también su expediente académico de su paso por la Facultad de Granada, porque lo fotocopió del archivo universitario. Dice, te lo digo por si te animas y como has dicho, el próximo 28 de febrero haces dicho pasaje de la historia y te lo podría hacer llegar. Vamos a ver si podemos hacer ese 28 de febrero el pasaje dedicado a Blas Infante o algún personaje andaluz de relevancia, porque el 28 de febrero es el día de Andalucía. Teníamos previsto, yo no sé si hemos hecho Mariana Pineda, Silvia. Pues yo creo que hicimos algo. No, hicimos no, pero, María Pita. María Pita, o sea, pero Mariana Pineda, ¿no? No. ¿Lo hicimos? No. Bueno, pues vamos a o Blas Infante o Mariana Pineda, pero seguro que van a caer en nuestros pasajes de la historia. Y muchas gracias por ofrecernos esa información. Además, dice que existe otro pasaje que puede resultar muy interesante. Los gitanos. Su historia en España. Dice, lo digo puesto que es mi tesis, y también te podría enviar algo. Dice, bueno, me hacéis las noches muy amenas y las mañanas muy canallas. Pues muchas gracias. El asunto de Blas Infante, claro, es que es un personaje importante para la patria andaluza. Pero el claro, padre, dice, de la patria andaluza. El padre de la patria andaluza, pero no es que tenga mucha luminosidad, a lo mejor no resulta muy atractivo ponerlo en antena durante 25 minutos, no hay hechos muy relevantes, que bueno, vamos a sopesarlo y a ver qué podemos ofrecer. Bueno, pues Óscar está un poco compungido porque ayer escuchó con cierta pena la aluvión de críticas que recibió el programa. Bueno, pero... Entonces él dice que claro, que él lleva escuchando desde hace 3 meses y para él las horas que pasa escuchando el programa pues le sirve de divertimento, de complicidad, de conocimiento y quiere por ello expresar su sincera felicitación sobre todo por esta temporada. Claro, el asunto es que una cosa son los oyentes nuevos, de nuevo cuño, que han llegado en aluvión este año y están disfrutando muchísimo del programa, han descubierto La Rosa de los Vientos y lo están saboreando. Y otra cosa son oyentes veteranos que han escuchado ya más de 250 pasajes o 300 pasajes. Quieren más y más. Quieren más y más, los 300 monográficos. Y como todo circula por la red, pues lo hablamos antes, ¿verdad, Martín? Sí, sí. Hay una especie de afán coleccionista. Insaciable. Insaciable por tener más y más material sobre la Rosa de los Vientos. Y claro, Y archivar. Hay muchísimas peticiones, pero claro, también hay que atender a los oyentes nuevos, que créeme, son miles, ¿eh? Recibimos un montón de correos todos los días de gente que se ha enganchado al programa en los últimos dos meses, en los últimos tres, desde septiembre. Y claro, lo están descubriendo, lo están descubriendo y claro, lo disfrutan muchísimo. Los veteranos que llevan 14 años o llevan 13 años o 10 años, pues es como que están más acostumbrados y bueno, pues eso, se han vuelto a lo mejor un pelín más exigentes. Ya hace, claro. Ya hace muy bien, ¿eh? Siempre hay que exigir, siempre hay que exigir, siempre que no lleguen al insulto o a la descalificación. Pero bueno, sí que es bueno que nos pidan. Bueno, pues tenemos un ejemplo de esto más o menos que estás comentando con Óscar, porque nos hace referencia de dos pasajes que le encantaron, incluso que se emocionó tanto que lloró, que fueron los dedicados a Vincent Van Gogh y Oscar Wilde. Claro. Y bueno, también te felicita por los enigmas literarios de Jesús Callejo, los monográficos de Misterio, y tiene varias peticiones. Uh-huh. Por ejemplo, recuperar la lectura de relatos de grandes escritores de Misterio y Terror. Uh-huh. En pasajes de la historia, pues dedicar a Trajano, a Marco Aurelio, al rey de Salomón, a Homero, la guerra de Troya, bueno, tiene un montón. Uh-huh. También hacer alguna biografía de trabajo y anécdotas de científicos famosos. Y por último, una pregunta. Dice que en tu libro, La aventura de los romanos, pues hace referencia a varios emperadores hispanos, sí. Pero no comentas nada de Marco Aurelio. Y él, en el colegio, siempre le explicaron que Marco Aurelio era de origen hispano. A ver si le puedes aclarar este tema. Sí, bueno, auténticos hispanos tenemos tres. Trajano, Adriano y Teodosio. Trajano y Adriano son de Itálica, son andaluces, de Sevilla, y luego Teodosio, que es segoviano, es de Cauca, de Segovia. Esos son los tres que han nacido en Hispania. Y luego tenemos no uno, sino dos de origen hispano. ¿Dos? Fulano y Mengano. Fulano y Mengano, bueno, así le llamaron al principio, pero luego ya les pusieron nombre por especificarles un poquito más. Galba, que fue emperador romano, también tuvo su experiencia en Hispania, de origen hispano, sus padres, y luego Marco Aurelio, por supuesto, conocidísimo por Gladiator, que también es de raíz hispana, pero claro, cuando hablamos de los nacidos en la península ibérica, solo podemos decir estos tres, Adriano, Trajano y Teodosio, esa es la respuesta. Pues un abrazo tremendo para ti, gracias amigo por haber leído La aventura de los romanos en Hispania. Qué gran libro, ¿verdad? Pues sí, ahora que lo dices, la verdad es que no está mal. Es un libro que además se puede regalar ya no solo el Día de los Enamorados que no, ha pasado, no, sino no, cualquier día. Por ejemplo, cumpleaños. O el Día del Padre. El Día del Padre. El Día del Padre. Ya es que para hacer regalos es bueno cualquier día, ¿eh? Cualquier momento. Para que lo recibe, claro. Oye, pues por ejemplo, que quieres regalar para el fin de semana. Pues exactamente. Pues mira, coge La aventura de los romanos en Hispania y dices, pues mira. Y regalas. Y lo regalas. Que estás incomunicado por la nieve. Te lees el libro y fenomenal. Estupendamente. Eso es. Calorcito. Pues un abrazo tremendo para ti, amigo. Pues Julián, otro apasionado de la historia romana, te pide información sobre la ciudad de Augustobriga. Uh-huh. Hombre, pues alguna cosita contamos sobre las guerras cántabras y sobre la presencia de Octavio Augusto en la península ibérica, y la verdad es que son de estas ciudades que se van fundando. Bueno, son de raíz autóctona, claro, pero llegan los romanos y les dan como su impronta, ¿verdad? Pues por el caso de Lugo, por ejemplo, Lucu, que llega Augusto y es Lucu Augusta. La verdad es que es una ciudad que pasó enseguida a la historia porque quedó un poquito olvidada, pero sí tuvo su cierta importancia en este periodo final del siglo I antes de Cristo, en el tiempo de las guerras cántabras. Vamos con un mensaje de Anita, de Las Palmas. Dice que está en su tierra, en Irún, viendo nevar. Dice, qué bonito. Hombre, es que se está nevando bastante, ¿eh? Sí. Año de nieves. Oye, cuando salgamos de la emisora tendremos... Bueno, ayer tuvimos, momento, ¿eh? Sí, de momento hemos hecho una incursión así a ver cómo está la cosa y parece que no está tan crítica como yo. ¿No? ¿Sabe algo no. del mundo exterior? De momento la cosa... No, voy a cruzar los dedos. Tendremos que tener cuidado con las heladas, ¿eh? Sí, sí. Porque sí. A lo mejor, claro, la nieve la vemos, pero... Hoy hemos visto en la tele a un señor que se estaba bañando en San Sebastián, a un grado. Pero es que hay muchos inconscientes. Un grado, ¿eh? Es como esto que sale en Año Nuevo, ¿verdad? Que se lanzan todos como locos a las aguas de Barcelona. Sí. Y se hacen no sé cuántos metros nadando y bueno, vale. Pues... Uno tan felices. Sí. Lo que no cuentan es cómo están después. Ni los que sobreviven. Porque... Eso no sale. Pues dice Anita, ay, acostumbrada yo al calor y estoy pasando frío, pero merece la pena. Pero si es tu Anita. Claro. Ah, sí, Anita de Las Palmas, hombre. Claro, claro. Bueno, dice, besos para mi mejillón extremeño, o sea que bueno. Fíjate, o sea, cómo lo has detectado rápido. Sí. de voz de Martín. Claro, claro. O sea, te comparte con un mejillón extremeño. Parece. Venga, manda los saludos. Sí, que me dice Martín, ven para acá. Bueno. ¿Qué estás esperando, Martín? Bueno, es que se lo tiene calladito. Anita, ay, Anita, está muy complicada. Anita es generosa, ¿eh? Es generosa, sí. Y es capaz de entregar su amor a... Ama a varias personas. A varias personas. ¿Y por qué no? Todos te queremos, Anita. Bueno, pues Adrián... Pero más Martín. Adrián está encantado con el final del programa, que por lo visto le deja con euforia, uh-huh. Y que incluso le encantaría estar aquí cantando con nosotros el Despretine. El Despretine, sí. Y por otro lado, pues tiene una pregunta, y es que por lo visto en un apartado de fonoteca de la página que hay de rosavientos.com, canal.rosavientos.com, sí. Pues cree haber detectado una psicofonía, sí. Y dice que es una voz de mujer que dice alguna cosa. Yo creo que en esta ocasión otra vez me he vuelto a colar yo. Sí, tú eres la mayor psicofonía de España, ¿eh? Sí. No hay espacio en el que no aparezcas tú, ¿eh? Eres como un ser supremo. Eres como Florentino Pérez, eres el ser superior. No, por Dios, hombre, un poco más guapa, ¿eh? Eso sí. La comparación ha sido muy afortunada. ¿No? No. Hay que prepararla. Pero vamos, en las farmas sí, a lo mejor, ¿no? El ser superior, eso se acepta. Sí, bueno. Pero hay veces que dicen que las comparaciones son odiosas y yo creo que esta es una de ellas. Bueno, estatura. No. Oye, por cierto, que ayer ganó el Real Madrid. Sí, 1-0. Un respeto, bueno, que... 1-0. Hicieron muy buen partido. Pero pudieron haber ganado por más. Deberían. Pues hicieron un poste o no sé qué también. Sí. Oye, sí, el Barcelona. Y un penalti que ha ganado 2-1. Bueno, también. ¡Anda! El Barcelona iba perdiendo 0-1 y ha remontado. Una remontada épica. Y sin Zapatero, ¿eh? Y sin Zapatero. ¡Ah, no ha ido! No, al final no ha ido. No, la nevada, estas cosas que pasan. Si llega el Zapatero, bueno, 10-0. O más. Bueno, pues no es psicofonía, es simplemente una inducción. No lo de Zapatero, sino lo pregunta este amigo. Jesús nos cuenta que su novia le ha regalado dos libros tuyos, el de Pasajes de la Historia y Pasajes de la Historia 2, los cuales se va a leer, vamos, en cuanto pueda. Hombre, pues muy honrado, a ver si te gusta. Y te dice, permíteme que en esta ocasión dedique este email a mi novia Alicia. Sí. Dice, Alicia es un ser maravilloso. Pero bueno, estamos todos hoy muy amorosos, parecemos los amor amorosos. El amor flota en el aire. El dice, amor. Es muy especial. Love is in the air. Quiero que sepáis que a esta maestra de 24 añitos la quiero muchísimo y no os podéis imaginar lo preciosa que es. Una maestra de 24 añitos. Sí. Ah. Alicia se acordó de mí en mi cumpleaños y me regaló tus libros, aparte de otras cosas más. Sí. Y bueno, el domingo día 20 de febrero fue el suyo y nos enfadamos. Crisis. Pienso que no fue justo que estuviésemos así en un día tan especial para ella. No. Desde aquí desearle muchísimas felicidades, que se lo merece todo, y también decirle que es la mejor. Estoy a punto de, no sé si lo habéis notado, pero sí. Una lágrima empieza a resbalar por mi mejilla. Bueno, yo he visto corazones que te salían del pecho. Sí, y estrellitas. Sí. A mí estas cosas me emocionan mucho. ¿Pero se han reconciliado ya? Dice Alicia, si lo escuchas, felicidades, cariño. Y Juan Antonio, decirte que me he pasado muchas noches dibujando, estudiando y haciendo mil historias en tu compañía. Una compañía muy grata y enormemente instructiva y entretenida. Enhorabuena por tu trabajo y el de tus compañeros. Bueno, pues gracias a ti y ojalá que Alicia pronto llame a tu corazón otra vez. Dice, he tenido la gran suerte de conocer a mi novia. Oye. Sin duda para mí, ella embellece a nuestra especie. ¡Uy! Bueno, qué bonito. Tenemos que habilitar una sección, la sección del amor. Del ¿eh? Amor. La sección del amor. La están solicitando, ¿eh? Sí. Incluso, pues, ayudar, apoyar, ¿verdad? Estar ahí... Esas cosas. Qué bien traído. Sí. Domingo dice, un saludo desde Barcelona, tengo una preguntita. ¿Tiene algo que ver la canción Mr. Crowley de Ozzy Osbourne con el sujeto del que estabais hablando la pasada noche? Pues claro, Aleister Crowley, el gran mago, la gran bestia, el hombre más malo del mundo, decían, el peor hombre del mundo. Uh-huh. Bueno, la verdad es que muchos grupos han quedado muy influenciados por este Aleister Crowley. Hablábamos antes de los Beatles, el Zeppelin y el Osborne este también, que debe ser el primo de Bertín, ¿no? Sí, Osborne. ¿No? Bueno, pues... De Silvia, ¿no? A ver. Es que... No quiero opinar. Oye, ¿cómo va el último hit de Bertín Osborne? Muy bien, está muy bien. Hombre. A ver, está situado traes, ahí en la mitad Martín, de la lista, ¿eh? El 25 de 50. Mira que te lo está pidiendo Macarena. Venga, la semana que viene. Estoy pidiéndote a Bertín y tú nada. Ay, Bertín, ya sabes que tiene dos amores. Cibera sí. Y Bertín. Sí. Perdóname. Más Cibera, yo creo. Bueno, pues Xavi tiene una opinión sobre la sección de Pepín. Sí. Y dice que tanto las personas que escucha que critican, pues le gustaría decirles que se pongan ellos en la piel de un profesional del humor, que aunque de vez en cuando escucha a esa gente que le critica, pues él, con un talante profesional, sale una y otra vez con ganas de hacer reír y de que la gente pase un buen rato. Entonces, que dice que en vez de hacer esas alusiones y críticas tan fáciles, que sean más comprensivos y que intenten entender esa profesionalidad. Bueno, pues simplemente que escuchen a Pepín y que lo disfruten. Y si no les gusta, si no les agrada, pues la verdad es que lo sentimos mucho, pero es lo que decimos siempre, que esto del humor tiene dos caras. Los que siguen y entienden el tema, lo que se ofrece, y los que no lo aceptan. No, ahí no podemos hacer nada. Cada uno tiene su opinión y nosotros respetamos la de todos. Tony... Pero vamos, este amigo sí que lo disfruta por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, pues eso me alegra mucho. Gracias, Abby. Bueno, pues Toñi desde Valencia nos cuenta que hace mucho tiempo que escucha el programa, pero hasta ahora no tenía internet y es novata en todos estos temas. Dice que le encantaría charlar con nosotros y que qué puede hacer para conseguirlo. Pero ya lo estás haciendo. Has enviado un correo y aquí lo estamos comentando. ¿Toñi se llama? Toñi. Toñi, un beso tremendo para ti. Lo está haciendo estupendamente. Muy bien, muy bien. No se preocupe. Hombre, rosa.vientos@onda0.es, ¿verdad? Exacto. Esa es la forma de entrar en contacto con nosotros. Y también quiero decir que aunque no leamos todos los correos, porque son muchísimos los que llegan cada noche, no los leemos en antena, pero los leemos en la redacción. Todos. Todos son leídos en la redacción. Eso os doy mi palabra que lo hacemos. Cuando dicen, es que os he enviado ya 4 o 5 y no habéis leído. No. Sí, los hemos leído todos. Lo que pasa es que en antena a lo mejor no han entrado porque hay muchísima acumulación. Claro. Uh-huh. Sí. Francisco dice, os llamo desde Antequera, Málaga. Bueno. Ring. Dígame. Soy un fan de los Beatles, que tiene toda la discografía de este gran grupo, y cuando os he escuchado decir en el programa que Ringo Starr solo tuvo un gran número uno con los Beatles, sí, que es Yellow Submarine, no puedo por menos de deciros que tuvo otro número uno en él, para mi mejor, el mejor álbum para él, de los Beatles, que es Sgt. Pepper's, con la canción de Lennon y McCartney, With a Little Help from My Friends. ¿La recordáis? Hombre, con la pequeña ayuda de mis amigos, que luego versionó Joe Cocker, esa canción le lanzó la fama a Joe Cocker. Fíjate que llevaba años Joe Cocker, pues hasta que no hizo esa versión de los Beatles, nada. No cobró realce internacional. Así que muy bien. Oye, pues si tiene dos, pues dos. Dos. Venga. Dos. Ringo está. Y de aquí a que acabe la temporada, alguno más de cosas. Alguno más seguro que sale. Puede. Alguno más. Los Beatles y ese disco del Sgt. Pepper's, bueno, el Sargento Pimienta y la banda de los Corazones Solitarios, que está considerado como el mejor disco del siglo XX, atención a esto, un disco publicado en 1967 y considerado como el mejor del siglo XX. ¿No? ¿Seguro? Supuestamente. Oye, asegúrate antes, Juan, porque eres muy atrevido y tú... Lanzas ahí la información. Ten en cuenta que las momias tienen que saber mucho. Pero yo lo recuerdo esto. Tienen tanta información ahí acumulada. Ahí. Luego el cederrón. Equivocan un poco. Un momento que yo ya había nacido entonces, ¿eh? Sí, eso no lo dudamos. Y consultaron contigo, vamos. Este disco a mí me preguntaron y dijeron, ¿cuál es para ti el mejor del siglo XX? Y yo dije, esto es verdad. Sí, sí, sí, tú lo dijiste. En una encuesta que se hizo entre diversos comunicadores. Ahí, está bien que lo aclares. Exacto. A mí me preguntaron. Acabaron. Y yo dije el Sgt. Pepper's. Pero es que coinciden conmigo muchísimos otros comunicadores y críticos musicales. Fíjate, claro. Lo que son las cosas. No es que yo les condicionara. No es que me escucharan a mí y luego ellos. Pero esto es así. No, o sí. Hombre, podemos opinar, pero cada uno tendrá su disco favorito, pero yo creo que el Sgt. Pepper's reúne todas las corrientes, reúne todas las condicionantes para ser el mejor disco del siglo XX. Muy bien. Bueno, pues era así. Ese y el de este que sacaron. Ay, Dios mío. Enrique Llana. Hombre, Enrique Llana. Para mí ese es mucho mejor, ¿eh? Coco guagua. Claro que sí. ¿Ves? Disco. Chino. ¿Ves? Martín lo tiene ya metido Filipino. En su... La próxima lista va a ser los éxitos infantiles. Eso es. Pues sí, Bombón Chip, Xuxa. Bueno. Vamos a hacer una señal que se llame Mis Recuerdos con Martín Espósito, ¿no? No, por favor. Bueno, pues Serafín tiene una noticia que darte. Sí. Dice, a ver, Cebrián, que sepas que existe un cómic de Alejandro y que además es buenísimo. Anda. Que es de la editorial Planeta y se llamaba Grandes Héroes. Y había historias de Ulises, Marco Polo, Alejandro Magno, Ibn Battuta, Cristóbal Colón, que estaban muy bien hechos, con un dibujo estupendo. Y luego te dice, y bueno, aparte de que me gusta el programa, si encuentras estos cómics, por favor, dime cómo lo has hecho, porque los estoy buscando y quiero seguir leyéndolos. Hombre, yo tengo, cuando era pequeñito, todavía conservo alguno, eso de grandes biografías ilustradas. La verdad es que era maravilloso. ¿Ya había ilustraciones por entonces? Sí. O sea, al poquito de Gutenberg. Sí, eran las mejores del siglo XIX. ¿Seguro que eran las mejores? Oye, pues yo me lo pasé muy bien, yo aprendí mucho. Y la verdad es que el cómic aquí, como gran instigador cultural, ¿verdad? Muchos aprendimos cosas en los años 70, pues leyendo estos cómics, estas grandes biografías ilustradas, y nos lo pasamos pipa. Y esto creo que va en esa línea, esto que nos propone, o sea, sobre Alejandro Magno. Qué bien los correos electrónicos, ¿verdad? Amigos, entramos en un terreno difícil, ¿eh? Gente sin escrúpulo, que la hay en el mundo, que la hay. Mira que me busca Martín Espósito todas las noches. Y es que cuesta elegir entre tanto, ¿eh? Sí. Hay una barbaridad. Hay una biodiversidad de gente sin escrúpulo. Sí. Por ejemplo, este que ofrecemos. Sí. Un rabino. Shmuel Eliyahu. ¿Cómo? Shmuel Eliyahu. Shmuel. Sí, de la ciudad sagrada de Safed. Podemos decir Samuel, pero no. Sí. Bueno, nos comemos la... Somos así de snob. Sí. Shmuel. Es un rabino. Sí, es un rabino, de la ciudad sagrada de Safed. Son cuatro, ¿no? Las ciudades. Jerusalén, Hebrón, Tiberíades y Safed. No hay más ciudades. No. ¿Sagradas? No. O sea, esas cuatro son las constatadas. Sí, la ciudad natal de Muhammad Abbas. Que, por cierto, dicen que no grata, ¿eh? No. La figura de Muhammad Abbas. ¿Eh? Bueno, ¿qué trato de explicar? No, ya estoy perdida. Te está contando coincidencias. Ah, coincidencias. Sí, que nació Cábala, dice, una corriente espiritual del judaísmo. Hombre, en el siglo XVI. Pero hombre, habré empezado por ahí. Anda. Es que no estás atrasado. Hombre, esa es la religión que practica ahora, por ejemplo, Madonna. Sí. Uh-huh. Y la Winnepatro. ¿También? Claro. Anda, eso no lo sabía yo. Tiene unas amistades que hacen todos la Cábala. Sí. Yo también hago Cábalas. 2 más 2... Y ya está, 4. Pero no te salen. A veces no. Bueno, estamos en esta ciudad que se llama... En la ciudad de las Colinas de Galilea. Hombre, las Colinas de Galilea. Pues allí este rabino ha dicho, no, eso de esconder el chicle debajo de la silla, debajo de la mesa, no está bien visto. Tú vas a la sinagoga y no puedes pegar el chicle bajo el asiento. Ahí. A la sinagoga se va ya limpio. Exacto. Mira, encima los chicles... Chicles secos, es de otro año, ¿eh? Sí. Debe ser con almendras y cacahuetes. Crujiente, la novedad. Sí. Bueno, ¿qué dices, Muel? Pues que es mejor tragarse el chicle que pegarlo en cualquier sitio. Incluso escupirlo en la calle. No, hay que tragarlo porque Dios sabe dónde quedó. Es la frase, es el titular. Claro, ¿qué va a decir un rabino? Dios sabe dónde quedó. Dios lo sabe. El único capaz de averiguar, de saber dónde están todos los chicles del mundo, es la divinidad. Porque sí. Dios lo ve todo. Además, dice que mascar goma es la práctica de las formas de vida más bajas. Uy, sí. Pero bueno. Pero si era moderno. No. Yo el otro día me masticaba un chicle sin azúcar. ¿Sí? Y dije, hay que ver en lo que estoy cayendo. En DB, en lo que estoy cayendo. Y además ahora te animan cuando a lo mejor no puedes y te estás comiendo fuera y tal, y no puedes tener el aseo bucal correspondiente, tomarte el chiclecito y te deja fenomenal. Claro, se va muy bien. El aliento, muchas cosas. Para este rabino, no. Qué maravilla. Es una representación de tensión. El chicle boomer, ¿os acordáis del chicle boomer? Qué rico. Hombre. El chicle boomer que te... Bueno, estaba riquísimo, tenía un sabor a fresa. Hombre, y el chupachús, o este chico que va, oiga, tendero, me da un chicle, bang, bang, vale, ya me ha matado, pero ¿me puede dar un chicle? ¿No? Los bambán están ricos de fresa. Sí. Bueno, pues hay muchos chicles que han formado parte de nuestras vidas. Sí. Y parece que para Shmuel no... No, porque la gente que se respeta no masca chicle, dice Shmuel. La gente que se respeta, ¿eh? Es la... que no ha tenido infancia. Excepto en ocasiones especiales, ¿eh? No, es que hay quien nace ya rabino. Claro, hay unas ocasiones especiales. O sea, que es cuando él lo practica. Sí. O sea, cuando... O sea, cuando él dice que sí, sí. Ahí, pero si no, entonces no. Rienda suelta a las chuches. Eso. Claro. Hombre, tampoco hay que pasarse, sin excesos. Yo cuando voy a comprar al centro comercial la barra de pan los domingos, veo con preocupación cómo las hordas de niños se abalanzan sobre las cestas de chuches. Claro. Los niños y los mayores. Un regaliz. Ya, pero es que no puede ser. Eso lo hemos hecho todos. Pero es que salen de la tienda con una bolsa gigante de chuches. Claro. Y eso se lo pensarán comer ahora mismo antes de la comida, ¿no? Pues que te cuente su experiencia de nubes nieves horneadas, sí. Martín. ¡Hombre! En sus años que pasó en Idaho. En Idaho. Pero Martín... ¿Qué te pasó en Ohio? No. Qué nada. Raro. ¿Qué te pasó en Ohio? Los marshmallows, son buenísimos. Yo pensaba que habías hecho una excursión a Idaho. Como he estado tanto tiempo allí, bueno, ya damos por supuesto que conoce todos los estados. O sea, él estaba en Ohio, pero sí. Hizo una extensión. Hizo una extensión a Idaho. Y te comiste unas nubes, ¿no? Sí, están buenísimas. Cuando hacen las acampadas, sí. Clavan en la ramita, ahí montan la fogata y hornean un poquito. Prenden fuego a la nubecita, un poquito nada más, luego le soplas... Yo lo he hecho aquí en mi barrio con un mechero. Buenísimo. Rico. Yo una vez... pero le incluyes cosas. Y luego, hombre, le pones entre dos galletitas y un trocito de chocolate jersey y bueno, ya. ¿De chocolate qué? Jersey. A mí me gusta Rebeca. Chocolate jersey. No, la marca. Yo una vez ¿cómo? Me quedé aislado en la montaña. Sí. Yo como los Kellos, pero no voy a dar marca. Juan, es que no te escucho. ¿Quién dijo eso? Martín, por favor, que sí, que ya sé que es el chocolate jersey, la nube que metes entre las dos galletas y que la prende fuego. Cuéntame, yo estaba escuchando. Yo una vez estaba aislado en la montaña. Sí. Y tuve que dormir en una especie de oquedad. Uh-huh. Y bueno, pues no había mucha cosa que comer. Fue traumático. Y me hacía una patata. Uy. ¿Cómo? O sea, que había una patata. ¿Cómo? ¿Qué valía? Sí, había tubérculos. Sí. ¿Pero la llevabas tú, la patata, o sí, estaba la, allí? La llevaba yo. La había metido en la madre. No me digáis... ¿Y qué tipo de excursión se hace yendo con una patata? No me digáis qué hacía yo con la patata, pero yo tenía una patata. ¿De dónde sacaste la patata? No lo sé. Ni su patata. Yo tenía una patata, además una patata de buenas dimensiones, ¿eh? Sí. Una gran patata. Un potato. Y entonces como la noche se aventuraba fría, sí. Pues claro, fogatita al canto, gracias a los dioses teníamos una luna llena espectacular, que nos iluminaba toda la montaña. Sí, y con la lupa y fuego. Qué imagen tan bucólica. Hombre, no os estáis emocionando, sobre ¿verdad? Sobre todo por la patata. No estáis tomando es que, broma. No, perdona. No. Es que una estampa preciosa. Yo te estoy imaginando con pantalón corto y con los pelillos primeros de las piernas. Sí, yo, sí, sí, o sea, sí. Mi duda surge, ¿tú siempre salías de casa con una patata? Oye, yo, es lo que a mí me ha preocupado. Os tengo que confesar algo, y es que yo este suceso no lo conocía. Sí. Bueno, pues yo estaba en plena montaña, pues... Claro. Podéis imaginar... ¿Estás nervioso? Silvestre Stallone, ¿no? Pues sí. Una cosa así, ¿no? Sí, pues más o menos, un acorralado. Luchando por la supervivencia. Ahí. Claro, entonces recogiendo ramitas. Pero en esos tiempos ya llevabas tu cajita de supervivencia. Sí, el kit. Pues el sí, kit. Sí, no, llevaba mi cajita de supervivencia, amigo, sí. Y dentro del kit y venía la patata. Navajilla y patata. Yo no sé ni para qué os cuento esto, de verdad, qué ingrato sois. No, que está genial. Bueno, pues entonces... Una historia estupenda. Pelábalas. Yo tenía un mochilón, sí. Eso no era una mochila, era un mochilón del ejército. Encima, déjate. Claro. Entonces, heredado, claro. Claro, entonces yo lo que hice fue mirar en el mochilón. Sí. Ah, ¿vale? O sea que había. Y descubriste. Que era el año de la guerra. Sí, porque en ocasiones, pues yo en mis... Encuentro patatas. Sí, en mis aventuras serranas, pues ¿sí? En esa mochila había muchas cosas, ¿no? Claro. Claro, cosas bueno. Que se van guardando, bueno, en esta ocasión salió una patata. Mírate. Muy bien. Y el bolso de Benny Poppins. Muy bien. Que lo mismo incluso había nacido ahí. Claro. Pues no tenía raíz, pero bueno. Total, que eran como las 10 de la noche ya, ¿eh? Fíjate. Exactamente. Ahí. Sí. Y habíamos hecho una especie de bivac. Sí. Una tienda de campaña que teníamos, más unos plásticos que encontramos, grapamos y tal. Una chabolilla. Sí, y teníamos ahí una fogatita. Protegida del vendaval y de todo esto, y yo cogí la patata y yo me puse la patata envuelta en aluminio. Claro. Que es lo que hay que hacer. O sea, que llevabas todo aluminio también. Sí. Es sí, que sí, Juan, sí. Ibas preparadísimo. Claro, pero vamos, claro. Es que lo que hizo fue un microondas. Claro, hice un microondas. Rural, claro. Un microondas y lo... Sí, es que yo soy muy apañado, ¿eh? Y entonces puse la patata en el fuego. Sí. Y oye, esa patata estaba buenísima. Y luego, casualmente tenía una cajita de sal. Sí. ¿También? Sí. Pero este aquí ya no es lo desconocemos, ¿eh? Sí, pues siempre que voy al campo llevo una caja de sal, porque puede salar carne, puede salar pescado. Pero este kit es el de Arguiñano, ¿no? El de la carne. Y entonces eché un poquito de sal en la patata. ¿Sí? Oye, eso quedó como cuando haces esto gratinado. ¿Sí? Oye, qué rica la patata, ¿eh? Qué bien me supo. Muy bien. A ver si nos invitas. Bueno, pues esto es como lo del chicle. Sí, como es lo mismo, chicle, vamos. ¿Eh? Es la misma historia. Más o menos. Las grandes historias de la rosa de los vientos. Los versos, los pasajes. La patata. En fin, tanto el Darwin venga a dar la lata y al final resulta que el hombre viene de la patata. Decían la trinca. Bueno, pues estamos en Somos Europeos y qué, la gran sección, qué rubrica que pone epílogo a la rosa de los vientos. Todas las noches buscamos a los europeos, porque sí, somos europeos. ¿Y qué? Y yo me como tu turrón. Bueno, pues tu patata. 3x2, ¿eh? 3x2. Turrones. Ya está seco. Bueno, pues hoy viene muy a cuento esta canción, el Despretine de Osón, ¿sí? ¿Verdad? Porque tenemos a Haiduk anónimo, pero tenemos a Picasso con un problema, y es que manda SMS. Sí, pobrecito. Y no recibe respuesta. Claro, ay, claro, de claro. Le echa la culpa a la red, pero no. Amigos, somos europeos y que hoy hemos elegido a una nena italiana. De 13 años. 13 años. De la localidad italiana de Savona. Savona. En el norte del país. Es una de las ciudades sagradas también de Italia. No, eran 4 y ya las hemos dicho. O sea que no. Ay, estamos en Savona. Digo, aquí sería donde nació Sabonis, ¿no? No, no tiene nada que ver. No, Sabonis es más lituano. Lituano, sí. Vale. Sí. Bueno, el caso es que ha recibido un tratamiento especial porque después de escribir al menos 100 mensajes cortos al día, pues quedó fatal. Porque puede llegar a sufrir tendinitis. Claro. Entonces, antiinflamatorios y reposo. Bueno, ¿y los niños es que son así ahora? Sí, por ejemplo, en Italia 37% de los niños italianos son adictos al móvil. ¿El 37%? Incluso van más allá. La irritabilidad y los cambios de humor fueron otros síntomas vinculados con el uso muy frecuente del móvil entre los jóvenes. Bueno. ¿Y ahora con los móviles estos de nueva generación que se envían los vídeos y todo? No te digo nada. Fíjate, en China, para recibir el año nuevo, 11.000 millones de mensajes. Para recibir... 11.000. Sí. Millones. Impresionante. ¿De mensajes? Sí. Y de llamadas. Bueno, llamadas no te cuento, como aquella que dice, hola, ¿está Félix? No, estoy Trixtex. Bueno, pues hasta aquí podemos leer. Esta niña de 13 años que representa muchas, y mucho cuidadito con eso de los móviles, que está bien que nos comuniquemos, pero a veces tanto cansa, ¿eh? Hasta mañana, que se dé bien.